Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más, os habla Víctor Fernández. Estamos cada uno todavía confinados en nuestras casas, todavía no hemos accedido al estudio Lambda 1 todos juntos. Vamos a mantener la cuarentena por ahora y esta noche toca hablar de uno de los pesos pesados de este año. Esta noche analizamos Final Fantasy VII Remake. Y en el debate hablaremos sobre The Last of Us y todo lo que ha estado rodeando al juego durante los últimos meses. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bien. Ya. Ya está, ok, vale, Oscar. Luego hablarás más, ¿no? Hoy ya se acabó el hablar. Bueno, tenemos también con nosotros a Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Pues como siempre, tenemos la actualidad de esta semana, que ha tenido cosillas interesantes, ya lo veréis. Y bueno, hoy vamos a conocer si este Final Fantasy Remake pues es realmente lo que se esperaba de él o no. Muy pronto lo sabremos. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas, hace calor. Hace calor, ¿verdad, Gaspar? Nosotros somos gente de frío y es lo que hay. Y tenemos con nosotros también al señor David. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues también tengo mucho calor, es curioso. Esto en Galicia no es habitual y lo sufrimos mucho. Pero bueno, tengo aquí un vasito de agua con el cual me refresco. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y vemos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, y vamos a ir con las noticias, no sin antes, como siempre, recordar la encuesta de la semana pasada, Jorge. Pues sí, la encuesta de la semana pasada. En la que os preguntábamos, ¿quién mola más? ¿Chris Redfield, Leon Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine, Carlos Oliveira o el mono cazoide y el coca de Mon molan más que todos ellos juntos? Y bueno, en el último lugar, con un 0% de los votos, nadie ha votado estas opciones, pues están Claire y Carlos Oliveira. No le gusta a nuestros oyentes, a los fans de Complejo Lambda, estos personajes. En tercer lugar, hay un empate con un 9% de los votos entre Chris y Leon. En segundo lugar, ha quedado Jill Valentine con un 36% de los votos. Y el ganador de la noche, o los ganadores más bien, son el mono cazoide y el cocademon, mola más que todos ellos juntos, con un 45% de los votos. Y yo os pregunto, camaradas Landiano, ¿cuál es vuestro favorito, vuestro personaje favorito de Resident Evil? David. Bueno, mi favorito quizás sea... Iba a decir que perdió Leon y que eso le jode a Oscar, pero Oscar se ha caído. Sí, a ver, espera un segundo. A ver, un segundito. Tenemos ahí unos problemillas técnicos. Vale, ya estamos. Vale. ¿Cuál es tu favorito, David? Yo me debato entre Leon S. Kennedy y Jill Valentine. Supongo que Leon S. Kennedy. así. Iba a joder a Óscar, porque Óscar sé que le gusta mucho Leon, iba a decirle jódete, pero me gusta mucho a mí. Con lo cual, pues, ha quedado en un deshonroso y vergonzoso tercer lugar. Muy bien. Gaspar, ¿cuál es tu favorito de Resident Evil, de los personajes? No tengo uno en particular. ¿No? No, realmente no. Óscar, ¿tu personaje favorito de Resident? Joder, empieza bien esto, ¿eh? 3 minutos y ya se me cayó el Discord. ¿Personaje favorito de Resident? Mi favorito es Leon. Es una distancia abismal del resto de personajes. Bueno, Claire me gusta también, en segundo puesto. Pero yo he de decir que mi personaje favorito es Claire. Es mi personaje favorito. Creo que mola bastante, Claire. La verdad. Y eso que la primera vez que probé Resident Evil 2, que ya sabéis que no me lo acabé porque me dio miedo, pero que sí que vi a mi hermano Marcos acabárselo muchas veces, ¿no? Me gustaba Leon, pero pasó a gustarme más Claire porque me parece un personaje más interesante, no sé, que tiene más capas, me da la sensación, vaya. Entonces al final me quedo con Claire. Por lo que veo, bueno, más bien por lo que, perdonad, por lo que escucho ya David contestó por mí, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Sí, más o menos. Bueno, yo para mí es Leon, ¿eh? Yo estoy con Oscar. Aparte es guapísimo, Leon. Sí, es muy guapo. Y Claire también es muy guapa, a ver qué pasa. Ahora sí, es cierto. Pero no tiene los ojos de Leon. Pero tiene otras cosas que Leon no tiene. Me recuerda a nuestro presidente, Leon, joder, guapísimo. Guapísimo. Espera, ¿David ha contestado Jill? No. Yo dije, me debato entre Jill y Leon, pero escojo a Leon. Pero también dije que como perdió Leon, que eso te jode a ti y por eso te lo quería recordar. Pero en el fondo también me jode a mí. Ah, bueno, porque de la encuesta, no, hombre. Ha quedado nos jode a todos. En tercer lugar, porque ya el mono no lo cuento porque el mono y el cacodemon son un dúo letal. Pero Jill le ganó. Pero tío... A ti no te mola Jill, a ti te molaba Julia Bolt y ya está. Espera. Sí. Esto es muy importante. ¿Cómo me hizo gracia lo de dúo letal? Porque me recordó esa peli de Jean-Claude Van Damme con Dennis Rodman. ¿Cómo se llamaba esa peli de mierda? Double Team. Double Team. Son Double Team. Y el malo era Mickey Rourke. Mickey Rourke, cuando estaba todo mazado. Y la cara era una cara humana. Sí, es verdad. Sí. Una peli de mierda, pero a mí me gustó mucho. Pues yo no la vi esa. No la vi. Y lo mejor es que Dennis Rodman podía matar peña y hacer mates cojonudos también, las dos cosas. Sí, y al final salió un tigre y todo. Ya no recuerdo esa basura. Bueno, vamos con la encuesta de esta semana. Y esta semana, obviamente, como hablamos de Resident Evil 7 Remake, os preguntamos, ¿qué preferís? Resident Evil 7 Remake, perdona, Jorge. Perdón, eso que acabas de decir es muy terrible. Muy terrible. Perdón. Vas a tener que pedir perdón a la audiencia, pero pídelo. Bueno, lo acabo de pedir. Pero otra vez, si no, no te perdonan. No, yo soy como los políticos, lo pido una vez y ya, cuando lo pido. Bueno, ¿qué preferís? ¿Final Fantasy VII original o remake? Tenemos 4 respuestas. Bueno. Tenemos la respuesta de el original siempre será mejor. La segunda respuesta es el remake mejora mucho al original. La tercera es, los dos son la leche. Y la cuarta, el mono cazoide vivió en Midgar y el cocademon en el cráter del norte. Así que queremos saber cuál es vuestra opinión. Ya veis que tenemos las tres opciones, pues mola más uno, mola más el otro o molan los dos. No he puesto la versión de no mola ninguno, pero bueno, podéis votar al mono cazoide y eso pues es que no mola ninguno. Muy bien, pues también puede valer. Ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foros.org, nuestro foro oficial, y tenéis el post de programa de hoy donde podéis entrar a la encuesta y votar a vuestra selección favorita. Así que ahora sí, nos vamos con noticias de hoy. Y empezamos con las noticias. Y bueno, vamos a empezar y quiero aclarar una cosa. Me acordé de lo de Dennis Rodman antes. Porque estuve viendo el docu de Michael Jordan, este de Netflix, que es la leche. Os lo recomiendo mucho, está muy bien ese docu. Muy bien. Bastante guay. Sobre todo si vivisteis los 90 y conocéis un poco los personajes. Bueno, vamos a empezar hablando hoy de una saga de luchas potente, de las de toda la vida, que han hecho un anuncio sorprendente. Es la saga Samurai Shodown, esta saga de Neo Geo, ya sabéis, de samuráis, de juegos de lucha, de samuráis y tal, que estaba muy chula. Y que, bueno, va a tener un recopilatorio con sus grandes clásicos de arcade. Y se ha anunciado que va a ser gratuito en Epic Games Store, que va a debutar gratis esta saga y que va a salir el 11 de junio. Concretamente, pues saldrá el 11 de junio en Epic Games, el 18 en Steam y luego las versiones de consola serán el mes siguiente, en julio, el 28 de julio. Y en verano, bueno, no se comenta exactamente en qué momento, van a llegar ediciones físicas. De creo este que juego. Agosto o septiembre, había leído, creo. Agosto o septiembre. Y bueno, el tema es que del 11 al 18 va a ser gratis en Epic Games Store, ¿no? En las otras va a ser de pago el juego completamente, pero del 11 al 18 va a ser gratis en la Epic. Y me sorprende, porque esto es un juego de lanzamiento, o sea, directamente cuando se lanza, gratuito, ¿no? Curioso. Y bueno, si queréis saber qué juegos tiene, pues tiene los 5 primeros juegos de la saga, y luego el 5 Special y el 5 Perfect. Que el 5 Perfect nunca lo llegaron a lanzar. Así que, bueno, pues es un... Vamos, la saga entera. O sea, prácticamente. Está bastante guay. David. Yo no lo quiero gratis, yo quiero pagar, coño. Y... Ah, pues paga. No, tranquilo, ya, te dejamos pagar. Hostias, yo la Epic Games Store no pienso tocarla en mucho tiempo. Me cae mal. Me mola el rollo de la versión física porque estoy seguro de que será un juego que dentro de X años se revalorizará de cojones, ¿vale? De cojones. Efectivamente. Porque, por ejemplo, yo estoy en busca y captura de un SNK Collection de PS2, creo que la SNK Collection, ¿no? Bueno, y es un juego, un recopilatorio de la noche, de la hostia, que trae Fatal Fury, Samurai, World Heroes y tal y demás, Metal Slug, y cuesta un pastizal pero terrible. Y aparte que es una saga que me gusta mucho, esa Mira Sado, pues no sé, estas versiones físicas de verdad van a ser, cuando el día que salga me voy a ir como un puñetero buitre a pillarlas. Y el tema de la Epic Store, Epic Games Store, pues ya sabemos cómo funciona, pasta que se llevan y en este caso pues SNK y nada, atraer más gente, atraer más público, ya lo están haciendo con GTA V, creo que van a regalar hoy, creo que a partir de hoy fue el Borderlands, una colección muy guapa que también para PC. Y los tíos están en modo súper agresivo, súper agresivo. Pues a mí estos recopilatorios me encantan. Y además estos recopilatorios son carne de Switch para mí. Sí. Para mí especialmente. Porque aparte de que los juegos de Switch me parecen muy coleccionables, si te gusta el formato físico, jugar esto en portátil está muy guay. Yo ya van varios recopilatorios que me compro en Switch, como el de Street Fighter, me pillé el de Kunio Kun, el de Castlevania, ¿no? Y la verdad es que mola. Y bueno, el que lo pongan gratis en PC, pues la verdad es que me parece genial, ¿no? Yo quizá me gusta más tenerlo en Steam, ¿no? Yo de la Epic Games Store no soy cliente habitual, no me gusta el modelo de negocio que tienen. Pero bueno, me alegro que... O sea, me alegra que vaya a salir también en Steam porque me gustaría engrosar mi colección con este juego, ¿no? Y me parece guay. Y sobre todo lo que decías tú, David, es que la versión física, pues es la leche tener este juego en físico. Sobre todo porque es, como decíamos, muy coleccionable, ¿no? Para los que coleccionéis videojuegos y tal, pues puede ser una oportunidad de tener estos juegos que además son juegos que siempre fueron de arcade, vaya. Sí, efectivamente. Por cierto, un matiz. La versión de episodio se llamaba SNK Arcade Classic, ¿vale? Por mencionar y tal, porque antes tiene colección. Y esa está súper cotizada, ¿no? Esa está súper cotizada, como la Metal Slug Anthology y demás cosas de Play 2. Auténticas joyas. Tuvo Play 2 en 2008, por ahí, que se empezaron a reeditar aquí en España y, joder, la verdad es que hay cosas maravillosas. Hablando no de me digas que la... Dime, sí, Oscar. Dime, Oscar. ¿Qué? Sí. No me digas que la de Metal Slug está cotizada. No. Todas pero las versiones. La de PS2, la de Wii menos. Ah. La de PS2 es la que salió una tirada muy escasa. ¿Y en PSP había salido también? Que no lo sé. Creo que sí, pero no sé si llegó a Europa. Me suena, pero no sé si llegó a Europa. Ahora tengo dudas. Iba a decir que el otro día estuve poniendo orden. Bueno, el otro día, hace un mes o así. Poniendo orden en mis juegos de PC, que tengo bastantes juegos en formato físico y no sabía dónde meterlos. Al final me compré uno de estos tapers gigantes para meter debajo de la cama, ¿no? Y el caso es que encontré un juego, un recopilatorio, que, joder, le di muchas horas en su día y no me acordaba de que lo tenía, que era el Sonic Gems Collection para PC, en formato físico. Y ese recopilatorio es la hostia, ¿eh? Te trae todo, todo lo de Sonic, sí, ¿no? Y además sí, un montón de frases. Bueno, no, y en esa no, época, no, no, Jorge, te trae... En 2D. Sí, pero no te trae el 1, 2 y el 3, creo, ¿eh? Era el Collection Plus. Sí, sí, el Collection Plus, sí. Pero los Gems no. No, pues me equivoqué yo, es el Collection Plus el que tengo. Ah, vale, vale. Lo sé porque yo jugué a los primeros Sonic ahí, ¿no? Bien, perfecto. Y, hostia, y creo recordar que en esa época salieron, porque es precisamente esa época, de la época de Play 2 y tal, y creo recordar que salieron muy buenos recopilatorios en esa época. Sí, salieron muy buenos, está muy de moda eso. Caspi. Iba a comentar, a mí, a ver, yo entiendo que vale, sí, es coleccionable y tal, pero si me da un juego de lanzamiento gratis, a mí me da igual que sea Epic, Store o lo que sea, si la plataforma es PC, y lo voy a jugar en PC y a tomar. Lo sé. O sea, es que no tengo ninguna duda. Es más, ya he rapiñado el Civil 6 hace mucho, ¿eh? Y los Borderlands sí, los tengo en Steam, creo que los tengo en físico, y los he vuelto a pillar, dije yo, para la colección, quedan ahí, aunque nunca los pero luego nunca, ¿no? Nunca te vas a gastar un duro en Epic, ¿no? No, probablemente no, porque no he visto nada que me llame la atención tampoco. No. O sea, prefiero Steam para comprar, ¿no? Por el tema de. Sí. Y otra cosa, hablando. Dime. Estabas diciendo antes sobre actores de SNK. Hay un sí, Samurai Shadow Anthology para Play 2 también. No sé si salió de Japón. Sí, sí, este también hay un Anthology para Play 2. Y para Xbox también. Bueno, aquí Europa solo llegó a la versión de PS2, pero hay un Art of Fighting Anthology, que sé si lo tengo. Hay un Bold Heroes Anthology, o sea. Hay un Fatal Fury Anthology, o sea, hay un montón de cosas de recopilatorios y muy revalorizados todos, ¿eh? O sea, son joyazas del copón. Y se lanzaron más a precios ridículos. En 2008 se lanzaron a 20 pavos de salida. Y la verdad es que yo fui bastante gilipollas porque en esa época ya pasaba mucho de Play 2. Luego me arrepentí. Tienes que por cierto, el de 360. No, el 360 no me interesa. Me interesan los más los de la de PS2. No sé por qué. Tengo sesión con esa consola. Por cierto, hablando de juegos así clásicos remasterizados, entre comillas. El otro día me enteré, esto ya es un off-topic de la hostia, ¿eh? ¿Os acordáis de este juego de Wii, el Indiana Jones Staff of Kings, el Centro de los Reyes? Ese juego que ha salido así un poquito así, vamos, salió y nadie se acordó de él. Pues la versión de Wii tiene como extra, o sea, como extra que desbloqueas al instante, o sea, no tienes que hacer nada realmente, el Fate of Atlantis. O sea, sí, y el otro día lo descubrí. Joder, vaya pedazo extra del. Es cojón. La única versión que lo tiene, creo. Sí, sí, la de Play 2 no. O sea, ya solo con ese detalle, esa versión gana enteros de la hostia. Además, adaptada al control con el Wiimote y demás, ¿eh? Qué maravilla, coño. Pues muy bien. Óscar. Sí, nada, yo solo quería decir una cosa para contrarrestar a Gaspar. Yo no me hago una cuenta en la Epic Store, ni aunque saquen un Zelda Breath of the Wild en ella de gratis. Pero ¿qué le hicieron a tus padres la Epic Games Store? Yo no soy tan fácil de comprar como Gaspar. Bueno. A Gaspar le das una Fanta y ya te lo quedas para siempre. Yo el único beneficio que le doy a Epic es que diga, oye, tengo tantos usuarios. Vale, a mí me ha regalado un juego, que evidentemente voy a jugar en algún momento, lo probaré, igual que Civil 6, lo voy a comprar. O sea, ellos me están dando cosas, pero yo no les estoy dando nada a cambio. O sea, Gaspar, pero en el fondo es Diógenes Digital. No te llega con Steam. Yo en Steam tengo 300 juegos que me habré acabado 50. ¿Para qué acumular Oscar, más? Que además juegos Oscar, que tengo tienes en otras plataformas. En claro, y tú te has. A ver, yo me acabé 50 más o menos, pero tú te habrás acabado 2, 3, a lo mejor 1 con un poco de suerte. No, y también estás acumulando ahora en la Epic Store. No, no sé por qué. La última vez que miré tenía el listado determinado por Epic. Pero es que no solo Epic Store. La aplicación de Twitch Prime me regala juegos todos los meses. Tengo juegos regalados, qué sé, también me ha regalado Ubisoft. Tengo juegos que no empezaría en la vida. Ya, pero Twitch Prime pagas el Prime de Amazon, ¿eh? No, tampoco son gratis. Pagas el Prime de Amazon. Amazon te da un montón de cosas. O sea, ya, eso que es diferente. A ver, yo no lo pillo porque me da pereza, sinceramente. No me aporta nada. Yo lo compraré en Steam cuando valga 2 euros en su momento. Y prefiero las versiones físicas, la verdad. O sea, me atraen mucho más. Pero bueno, a ver, es que es descargarte la Epic Games Store, crearte una cuenta y darle un clic de adquirir el juego. No cuesta mucho tampoco. Ya, y no volver a usar la Epic Store hasta que te regalen otro y vuelvas a hacer clic. Bueno, y así pues, toda la vida y nunca jugarás un juego en la Epic Store. Pues algún día, yo qué sé, igual Oscar pasa una desgracia, Steam desaparece, lo cual sería terrible, eso generaría una guerra mundial, pero tienes la Epic Store ahí para, no sé. Yo qué sé. O un día Steam lo atacan y se cae o algo así, yo qué sé. Porque a mí me lo regaló Epic. Si yo hoy en día no tendría GTA 5 todavía. Yo me pregunto una cosa, ¿cuánta pasta soltaría? Dicen que uno de los próximos juegos, perdón, David, es The Witcher 3. Dicen que la próxima semana es The Witcher 3. A ver si Oscar no se descarga The Witcher. No se pide The Witcher 3. Veremos qué pasa. Tengo The Witcher 3 en Switch y PC desde el primer día, Gaspar. No lo quiero más. Bueno, y en GOG, claro. Está sobrado de The Witcher. David, y cerramos. Claro. Yo me pregunto cuánta pasta soltaría Epic para el tema de GTA V. Miedo me da, ¿eh? ¿Cuánta pasta soltaría? Un juego que además vende a mansalva, tiene un prestigio de la hostia. ¿Cuánta pasta soltarían estos cabrones? Es que me da miedo pensarlo, ¿eh? No sé. Me gustaría ver, no sé, los libros contables de Epic, a ver cuánta inversión. ¿Cuánta pasta pierden y cuánta pasta ganan, ¿no? Joder, es que de verdad, tengo mucha curiosidad, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con más noticias. Y vamos a hablar ahora de Quantic Dream, porque esta semana se anunciaron las fechas definitivas para los juegos de Quantic Dream en Steam. Heavy Rain, Beyond y Detroit Become Human. Todos estos juegos van a salir el 18 de junio, es decir, dentro de algo más de 2 semanas, ¿no? Y bueno, ya sabéis que creo recordar que estos juegos vieron la luz primero en Epic, tenían una exclusividad temporal, y ahora pues los vamos a poder jugar en Steam. Y yo la verdad es que estoy deseando pillarme el Detroit. Yo tengo bastantes ganas a ese juego, la verdad. Así que pues es una muy buena oportunidad para que los jugadores de PC pues puedan expandir más. Sobre todo los que no lo queríamos tener en Epic, pues poder jugarlo, ¿no?, en Steam. Tengo muchas ganas, no sé. David. El Detroit es un juegazo, yo lo recomiendo muchísimo. Es un absoluto juegazo, narrativamente es bestial, muchas elecciones, con mucha lógica, con muchas repercusiones. El Beyond, vamos, yo el Beyond pasaría olímpicamente él porque me parece un juego bastante poco inspirado, pero el Detroit es una maravilla. Sí, sí, a mí el Beyond de verdad no me gustó. Creo, lo pienso a día de hoy, y menos la escena de ducha de Ellen Page, sí, bastante tal. Eso es una mierda. Pues, a ver, yo coincido con pues sale William Dafoe. Yo pensaba que iba a ser la leche por los actores. Y da igual. El juego es bastante mediocre comparado. Yo no he jugado Detroit más que la demo, pero comparado con, por ejemplo, Heavy Rain es bastante peor. Dices pero Beyond. Bastante mucho, ¿eh? Dices Beyond. Sí, Beyond. Sí. A ver, Heavy Rain a mí me encantó. Me pareció un juegazo de los mejores de su año. Y la verdad es que le tengo muy buen recuerdo a ese juego. Beyond no tiene nada que ver. Pues tengo ganas del Detroit, porque además es una historia de ciencia ficción que es el género que a mí más me apasiona. Así que igual me lo pillo de salida incluso, ¿eh? El Detroit este. No sé, lo estoy pensando. Pues muy bien, Jorge. ¿Pero a qué precio sale en Steam? ¿A 20 euros? Pues te lo digo ahora, a ver si 30, lo... Porque tengo 50, el Steam abierto. Vamos a ver. Detroit. Bueno, está cargando. Internet va lento porque está trabajando muchísimo ahora mismo. No sabéis lo que está trabajando ahora mismo, ¿eh? El router de la casa de... Bueno, donde vivimos Víctor y yo. Por este directo. Pues parece que no me carga. Así que ya os contaré luego el precio. Y ahora vamos con más noticias. Parece bien. Pues seguimos con más noticias. Y esta es una noticia que a mí... Me ilusiona muchísimo esta noticia, a ver qué es, pero bueno. Esta semana, uno de los responsables de la revista Famitsu, en concreto Zenji Nishikawa, que es el tío que hace la sección de hardware de Famitsu, comentó que la semana que viene va a haber una exclusiva muy potente de Sega en la revista Famitsu. Y el tipo decía que cuando salga esta exclusiva, muchos medios se van a tirar de los pelos diciendo ¿por qué no nos vendieron exclusiva a nosotros? ¿No? Así que ojito, porque Sega podría sacar algo. Obviamente ya han dicho que no es Dreamcast 2, ¿no? Pero imaginaos una consola mini de Saturn, por ejemplo. O imaginaos algo con Game Gear. Sería la hostia. O una portátil. O sea, una portátil de Sega. O alguna cosa... pues de hardware de Sega. Algún mando, alguna cosa así. No sé, yo tengo... Joder, la verdad es que me entró muchísimo hype. El hype. Óscar. Ya os confirmo lo que va a ser yo. A ver. Óscar tiene contactos dentro de Sega. Va a ser una Sega Store con todos sus juegos de toda su historia. No sé si cuántos el primer día, pero se irán poniendo. Y va a ser algo como una plataforma propia de Sega con todas las franquicias de su historia. Pero ojo, una cosa. Para no sé para qué plataforma, supongo que consolas y PC. Para añadir información, por si quieres recapacitar tu porra, Óscar. Mira, a ver. El tipo es de la sección de hardware. Entonces, es muy posible que esté relacionado con el hardware. Va a ser una Sega Mini que aglutine todas sus plataformas. Joder. Eso sería la hostia. Eso lo compro el primer día. Que es la Sega Store que estaba diciendo, pero en formato físico. Pero eso tiene una contradicción. Ya han lanzado la Mega Drive Mini y sus respectivos juegos. Van a repetirse. Van a canibalizar a la Mega Drive Mini. ¿Cuántas Mega Drive lanzaron? Joder, una. Estamos hablando de Sega, no le importa repetirse. Todos lo sabemos. A ver, yo mi deseo sería... Tampoco hay muchas alternativas. O una Dreamcast o una Saturn. Me voy más por la Dreamcast, pero vamos. Yo la Saturn la veo inviable. No, mira, Saturn, el catálogo... O haces un catálogo universal... O el catálogo con el catálogo de Europa nos comemos los mocos. Bueno, pero puedes añadir, hostia, catálogo de Europa con el Deep Fear. Bueno, que da igual, yo lo quiero en físico, ese juego, pagaré mis 1000 euros, pero joder. No sé, creo que, a ver, una Dreamcast quizás por el éxito que tuvo en Occidente y tal sería más golosona. Pero vamos, yo no le hago cascos a nada. Como si lance una Master System Mini, me da igual. Gaspar. A ver, yo creo que van a relanzar la Mega Drive Mini en Europa con mando de 6 botones. Que muy bien, para eso hacemos otra consola. Sí. Muy bien, a ver, perfecto. A mí me gustaría realmente una Saturn Mini. Y, hombre, yo ahí no estoy de acuerdo con Oscar. Yo creo que 20 juegos en Europa lo tengo. Teniendo en cuenta que solo exclusivos deben tener unos más de 10 tranquilamente de cierta calidad, no veo problema para juntar. Sí, ya. Y... joder, y aparte, ya les hemos visto. En todas han metido algún juego que no llega a Europa, o varios incluso. O sea, no veo problema para que vengan, te metan algún Matamarcianos o ese Symphony of the Night de Saturn. No veo problema para que te metan algún juego japonés. Jorge. Ese sería mi apuesta, vamos, a ver. Yo creo que va a ser una consola mini. Estoy casi convencido. Pero la idea que planteaba Oscar me sería la hostia. O sea, a mí lo que realmente me gustaría, y esto ya es un deseo, pero yo lo veo imposible, es que Sega decidiera lanzar una consola portátil que tuviera sus grandes clásicos. Imaginaos una consola portátil que, pues eso, de un tamaño pequeño y tal, que en la que pudieras jugar a juegos de Mega Drive, de Saturn y de Dreamcast no, porque sería ya encarecer mucho, ¿no? Pero que pudieras jugar estos juegos arcade míticos de Sega, sería la leche. Oscar. Sería la leche. Gaspar, no se trata de que en Europa no haya 20 juegos, se trata que el agravio comparativo con otras versiones de otras regiones del mundo sería tremendo. Se trata de eso, se trata de que los usuarios de Europa tendríamos una Saturn Mini pues peor que una Saturn Mini japonesa. David. No, a ver. Oscar, no. Perdón. Sí, David. No, es para responder. Oscar, que estás hablando solo en Europa, pero hay juegos que salieron a América, que cuentan con traducción en inglés y no llegaron aquí. Esos juegos, en caso de una Saturn Mini, ¿qué problema hay para meterlos? Igual que un juego... Es que no hay ningún problema. El problema es que Sega quiera. Si Sega no quiere... Hemos visto muchas veces temas así. Pero si con Mega Drive mínimo se han metido juegos que no llegaron aquí, ¿por qué no lo iban a hacer con Saturn? Es que no veo problema. No me fío ni de mi sombra. Incluso lo hizo Sony con ese engendro que llamó PlayStation Mini. Sony no lanzó nada. Que es más rata que cualquier cosa. O sea, perdona, no Megaspar, pero mini, Sony hasta el día de hoy aún no lanzó ninguna PlayStation Mini, que yo sepa, ¿eh? No. Vale, vale. El emulador con carcasa, mal hecho. ¿Qué iba a decir? Bueno, ahora puedo yo, ¿no? Sí, puedes, ¿sabes? Sí. Bueno, Dab comentó que según Sega hablaron de algo que no había sido hecho antes. Eso es muy ambiguo. Uf. Porque puedes decir, bueno, ninguna consola mini que no han hecho antes, ¿sabes? Entonces ya está el truco. Claro. Pero puede ser, yo qué sé, pues... Es que un nuevo hardware de Sega, de verdad, eso sería volver a una época dorada, una época de sueños e ilusiones frustradas. Pero pues una Thermomix de Sega, algo así. Lo que comenté yo antes, mi predicción entra en el catálogo ese de en la etiqueta de nunca antes visto. Vamos a ponernos en lo imposible. Una consola de Sega. En lo imposible. Imaginad que Sega anuncie una nueva consola y se mete ahí de lleno. ¡Pah! Hostias, se rompe el mundo, ¿eh? Se rompe el puto mundo. Yo me hago ceguero y me monto un canal en YouTube y troleo a todo lo que no sea Sega. Dudo mucho que Sega se vaya a meter en consola de tocha, ¿eh? Eso sería la única consola que compraría, ¿eh? Vamos, me vuelvo a hacer de Sega. Yo me hago de Sega y me cambio de sexo a sexagenario. No sé, o algo ahora, así. Ahora todas groupies de Sega. Además, eso no va a pasar en la vida. Pero la gente echa de menos a Sega. Mira, ya está el que la gente que odia a Sega. Mira, Oscar, es perfil de tío que odia a Sega. Pero Oscar siempre odió a Sega. Siempre odió a Sega. Y cuando Sega se murió y dijo derrotada, voy a sacar juegos en Play 2, Oscar dijo, vale, los compro. Pero a ver, Oscar, es que al principio también odiaba a Sony. Pero le convenía la relación simbiótica, recíproca, ¿no? De ese rollo de, hay juegos que no salen en Nintendo. Tengo que pasar por este aro. Pero si mi ahora la consola de sobremesa fue una Master System, joder. Y eso es lo que importa. Ahora odias a Sony, tío. Que si odiara a Sega, no, joder, al contrario. Gaspar. A ver, yo sí veo que Sega anuncia realmente. La única duda que tendría es saber quién la compraría de las otras tres al cabo de 4 o 5 años. ¿Cómo? Microsoft. ¿Quién? ¿Qué? Ah. ¿Quién la compraría al cabo de 4 o 5 años? ¿Quién se quedaría con Sega? Yo. Si se vendería Atlus a una. Pues yo ahorro y la compro para cierta compañía. Mira, si se devuelve. Es la duda que me queda. Igual reunimos algo de pasta. Y podemos comprar entre todos. Y luego hacemos lo que queramos. Si queremos, hacemos un Golden Axe nuevo, ¿eh? Claro. No se compró la licencia de The Witcher con un café y 50 euros. Pues mira, tío. Pues esto ya está, joder. Ya, pero en aquel momento The Witcher valía menos de lo que vale ahora Sega. No sé, yo. La verdad es que me hace mucha ilusión porque Sega es de una época donde esta industria creo que molaba un poquito más. Pues estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dice David. Las épocas añejas de la industria de videojuegos. Pero siendo realistas, hay dos factores. Uno, que Sega a día de hoy no está en su mejor momento económico, ¿eh? El año pasado tuvo pérdidas y tuvieron que ponerse muy serios con el tema de la estrategia de lanzamientos de cara a los próximos meses. Y segundo, que Sega salió muy escaldada de la lucha de hardware y demás. Salió muy escaldada y muy quemada. No sé, yo creo que está bien donde está, con sus problemillas y tal, con sus sagas míticas, sus juegos nicho y demás. Me parecería muy muy arriesgado que optasen por el tema del hardware, aunque bueno, joder. Bueno, de hecho, a ver, yo no veo raro que sea hardware, pero no creo que sea una consola. Claro, es lo que estoy diciendo, ¿no? Creo que es una consola que compita con. Porque eso con lleva Switch. Muchísimo dinero en desarrollo, es muy complejo hacer una consola, ¿no? Sí, pero sí que creo que teniendo en cuenta que este es el 60 aniversario de Sega, Sega ya anunció desde principios de año que este año iba a ser la hostia para Sega, que iban a anunciar muchas cosas potentes, ¿no? Pues yo sí que creo que a lo mejor nos enseñan algún dispositivo que sirva para jugar a clásicos de Sega. Ya sea una consola mini, ya sea algo como lo que dice Oscar, que no me parece descabellado en absoluto, algo así, ¿no? Entonces, bueno, O a lo mejor simplemente anuncian arcades nuevas, ¿sabes? Porque hace tiempo que Sega no saca arcades como estaba sacando antes y a lo mejor vuelven al negocio. Ah, bueno, sí. Un Virtua Fighter nuevo o algo así, quién sabe. Sí, no sé. No sé. Pero bueno. Pero este, bueno, cualquier... este anuncio se va a llevar a cabo la semana que viene, así que todos atentos. Oh, Dios mío. El hype mío, está en niveles máximos, porque además la semana que viene va a ser otra noticia de última hora de hoy que Jorge no sé si tiene. Una noticia no sé. Que tendría que ser la noticia de hoy día, pero bueno, no sé cuál. Si es de última hora de hoy, no. Es de no hoy. Pues a si ver, es de una hoy, cosa. No, porque estuve trabajando. No puedo bueno, añadir más. Pues entonces ya voy a decir yo. Vale. Vale. Hoy no sé si habéis estado conectados a internet, porque es trending topic este tema. Joder, pues yo no estuve conectado. Para mí es una gran novedad. Comenta, Víctor. Pues resulta que Sony, la semana que viene, va a tener una presentación de PlayStation 5 con supuestamente su catálogo inicial. Sí. Y sí, ahí, sí. Oh, todo. ¡Bum! Y eso es. Vamos. Entonces, claro, la semana que viene es una semana de la hostia. Es casi un mini E3. La semana que viene. Mira, bueno, esto va a haber muchas presentaciones online, ¿eh? La semana que viene. Mirad lo que dicen, ¿eh? PS5, esto es un banner oficial de Sony. El futuro de los videojuegos. Wow, bueno, acompáñanos el 4 de junio a las 22:00 horas. PlayStation.com/PS5. A ver, lo del futuro de los videojuegos ya sabíamos que era el futuro, porque... Bueno, pero eso es muy rimbombante. Ya sabemos que estos tíos, el marketing agresivo les va. Horizon Zero Dawn 2, me mola. La venganza. La venganza. Silent Hill con Ima Fuck You. Uf, hoy leí una cosa sobre Kojima. No, Kojima. Kojima Fuck You Edition. ¿Te puedes comprar la edición normal o la edición de... La edición con un muñeco de vudú para cuchillar a Kojima. Bueno, vamos a continuar con las noticias, ¿vale? Jorge, ¿tienes algo de Kojima en las noticias? No, leí yo también una cosa y... Bueno, eso, terrible. Oscar, para no solo. Vamos a cerrar aquí, ¿vale? Gaspar, rápido. Nada, era para comentar. Estaba mirando ahora, mientras escuchaba una noticia en Twitter. Estaba buscando lo que decíais. Y encontré otro que, hablando de Twitch Prime, ha regalado 7 clásicos de SNK por aquí. Sí, y me los he pillado todos. Son todas buenas noticias. Samurai Fighter 2002, Samurai Shadow 2, Blazing Star, Busta, Grand Fighting 2... Perdón, no entendí mucho. ¿Qué ha pasado? Sí. Que SNK ha vendido, digo, ha regalado muchos juegos. Vamos a repetir el titular. Es que ya sabéis que Amazon es propietaria de Twitch. Y si eres Amazon Prime, en Twitch te regalan juegos todos los meses. Pues ha regalado todos estos juegos de SNK, míticos de lucha de arcade. Con la de tiempo que lleva muerto, es increíble. Hostia, qué guay, ¿eh? Joder, me da una puta. Pues sí. Los han puesto hoy, 7 nuevos, ¿eh? Y varios faltan más cerca. Y el Pusta y el Brazo no está muchísimo. Yo los acabo de canjear, pero si yo también. Si os digo la verdad, yo soy Prime por el tema de los envíos y por el tema de la tele. Pero nunca me he descargado la aplicación de. Tengo un montón de juegos ahí, canjeados, que no los he usado nunca. O sea, no sé. Bueno, vamos con más noticias. Y bueno, esta semana Sony ha presentado un vídeo bastante extenso de The Last of Us 2. Un vídeo extenso en el que enseña una escena bastante larga de gameplay y hemos podido ver un poquito cómo va a ser la acción del juego. Ante todo decir que el videojuego tiene un aspecto formidable, o sea, pues es uno de los juegos de más esperados de este año y con razón, pues se ve muy bien, está muy chulo, la acción parece bastante guay. Y la premisa del juego también mola bastante. Lo que yo tengo que decir al respecto, y esto ya es una opinión personal, es que al final sí que se demuestra que aquel vídeo que habíamos visto con unas animaciones de la hostia en el primer vídeo que mostraron del juego, pues al final no era de verdad, ¿no? Porque no tiene esas animaciones que tenía. Pero bueno, se está hablando de downgrade. A ver, yo creo que hay un leve downgrade gráfico, pero tampoco es una cosa del otro mundo. El único downgrade que hay de verdad es el de las animaciones, pero ya lo habíamos comentado en Complejo Holanda, aquel vídeo que se mostró, ese primer vídeo de Last of Us, tenía pinta de fake y da la impresión de que sí que lo era, ¿no? En cualquier caso, esto no desmerece el juego final, porque el juego se ve de la hostia, la premisa del juego está muy guay y yo creo que los fans de esta saga pues lo van a disfrutar de lo lindo, ¿no? Cuando salga este juego. Gaspar. A ver, teniendo en cuenta que yo no soy un gran fan de la primera parte, ¿no? Es un juego que miraré este segundo evento así. Es decir, que el vídeo a mí me gustó. No se ve bien. Está chulo. Evidentemente, no se ven las animaciones exactamente. Yo me acuerdo el vídeo ese como lo anunciaron del baile y algunos tiroteos y tal. No se ve igual, pero bueno. Era irreal. No, Tidoki hizo lo mismo con Uncharted 4. Sí. Yo recuerdo la selva inicial. A lo que se ve al final. Bueno, a ver, pero en eso ya es se... ¿Es muy bueno Uncharted 4? Sí. ¿Que es parecido Gaspar. A lo que dicen? No, me imaginé que sería igual. Pero en Uncharted, ellos ya dijeron que era el primer anuncio, el primer vídeo famoso que aparece Nathan despertándose y tal. Ya dijeron que no, bueno, esto es una demo in engine y tal, no sé qué. Tal. No fue una parte del juego. Pero digamos que un poco de rollo fue que la famosa demo del E3, que era una CGI en realidad, esa demo... Le intentaron vender como, bueno, pues así es el juego y tal. Que a ver, esto se hace mucho en E3, no es que solo lo haga Naughty Dog, lo hace todo Cristo. Pero lo cierto es que, de hecho lo comentábamos aquí, que ese nivel de animación no era... Vamos, no existía todavía en la industria ese nivel de calidad, ¿no? Sí. A ver, es que eso te iba a decir, o sea... En las consolas no se puede hacer magia, puedes hacer cosas muy buenas, pero de repente no puedes sacar algo eso, que supere completamente. Ni siquiera empecé. Eso no tiene que ver con las consolas, ¿eh? Eso no existe ni siquiera. No había nada parecido. O sea, tú de repente, es una consola, el tema cerrado, no puedes sacar algo que apapulle lo demás con esa. No, pero el PC de Gaspar sí que puede morir. Y la gente lo defendía, bueno, pues. No, pero. Vale. Pero vamos, cuando hablamos de animaciones, son. Imaginaos, pues millones de animaciones concretísimas para cosas muy concretas que alguien tuvo que hacer, ¿no? En este caso, joder, ya se vio cómo se movía el juego y tal, y ves los cortes de animación y todo eso, que ojo, está súper bien animado, el Uncharted, el The Last of Us 2 es una pasada, ¿eh? Gráficamente y técnicamente yo creo que va a estar a la altura y será probablemente de los mejores juegos que nos hayamos encontrado en la generación. Pero a mí lo que me da un poco de rabia es ese tema de tratar de vendernos cosas que no son, ¿no? Que lo hacen, lo hicieron también con The Witcher 3, si recordáis, lo hicieron también con Killzone 2, hay muchas compañías que hacen esto, con Watch Dogs. Es una cosa que a mí no me gusta, que nos tomen por tontos y nos engañen, ¿no? Porque son cosas que, bueno, si entiendes un poco de desarrollo y tal, pues sí, te das cuenta de que eso es muy difícil que sea verdad. Pero un usuario medio lo puede ver y decir, hostia, qué bien se va a ver esto y tal. Y la verdad es que es decepcionante. Es decepcionante y es tomarnos por estúpidos, ¿no? Vamos, yo estoy bastante en contra con eso. Me pregunta una pregunta dirigida a mí por parte de Cierra al Salir, señor Gaspi. Dice, ¿podrías explicar por qué no es posible técnicamente esas animaciones dinámicas? ¿Es por capacidad o por el trabajo requerido? Es por ambas cosas. Es decir, primero porque el trabajo requerido para animaciones que solo se van a utilizar muy pocas veces. Imagínate, un juego tan grande como puede ser este de Last of Us implicaría una carga extra muy brutal. Por eso no hay ningún videojuego que tenga ese nivel de animaciones, ¿no? En el que... todo, absolutamente todo, es completamente dinámico y tal. Es muy raro eso. De hecho, lo que ha hecho Naughty Dog desde el principio, con todos sus juegos, bueno, desde Uncharted 2 creo que es que con ciertos objetos, cuando te acercas, hace alguna animación especial el personaje. Y siempre han sido de los estudios que van más por delante en esa situación. Pero el nivel de animaciones dinámicas que enseñaron en aquel primer vídeo era irreal, porque no te creías... que pudieran invertir tanto esfuerzo en hacer eso, ¿no? Porque ya no solo era el personaje de la protagonista, sino todos los enemigos, ¿no? Que tenían también sus animaciones dinámicas especiales y su manera de actuar especial, ¿no? Y luego el tema técnico, porque yo imagino, y aquí ya no controlo tanto, ¿eh? Pero imagino que incluir tantísimo, pues también implica un gasto mayor de recursos del juego, ¿no? Pero bueno, sobre todo, yo pienso en... sobre todo en el tema del trabajo, ¿no? Que es que eso llevaría la leche. Y algún día lo veremos, a lo mejor, ¿no? Porque algún día imagino que habrá bibliotecas muy grandes de animaciones. No, yo creo que habrá, lo que habrá serán algoritmos que calculen eso, que sepan interpretar eso y que creen las animaciones en tiempo real. Pero es que eso, vamos a ver, yo creo que eso es imposible por la sencilla razón de que hay una persona humana controlando el personaje. Es decir, y cuando jugamos, hacemos movimientos, hacemos acciones que son raras, que se hacían cualquier lógica. Es decir, sí. Quiero decir, yo a lo mejor me muevo hacia adelante de una manera más o menos pausada y de repente pego un paso hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Hago cosas que no se corresponden con la realidad de un cuerpo humano. Por lo tanto, la animación siempre, la animación de un videojuego que se esté jugando, siempre va a tener ese margen de realidad, casi siempre, aunque tengas un ancho de banda de la hostia y puedas meter un montón de animaciones. Yo lo que creo es que el futuro está en inteligencias artificiales o redes neurales o sistemas de algoritmos ultra complejos que sean capaces de generar las animaciones en base al comportamiento del jugador. Pero incluso con un cálculo de una milésima de segundo. Sí, yo creo que eso llegará en el futuro. En el futuro igual sí que lo hará. Claro. Pues claro, ahora mismo eso estamos hablando, David, de la misma ciencia ficción que cuando en los años 90 hablábamos de 3D, claro. ¿Sabes? Claro. Estamos hablando de que eso a lo mejor en unos años es perfectamente viable y se hace así. Seguramente. Entonces, bueno, la cuestión es, volviendo al tema este, es que claro, tú lo ves en una vídeo de E3 y dices, no, es que esto es imposible. No, sí, claro. Que es imposible. Y si entiendes, no hace falta que seas desarrollador, si entiendes un poco de videojuegos, tú ya te das cuenta y dices, no, sí, esto... Hombre, sí, es imposible, o sea, joder, es que me pones delante el juego más realista que se haya hecho hasta ahora, yo qué sé, bueno, es que todo esto es muy, muy ambicioso decirlo, pero no sé. Joder. Bueno, no se me ocurre ningún juego que tenga animación realista hasta ese nivel, pero coño, bueno, no, iba a decir mismo Detroit, ¿no? Que tiene, pues, un juego más pausado, donde realmente caminas, corres y tal, tiene animaciones faciales muy buenas, coreografías muy buenas, pero hostia, ese movimiento del personaje simple y sencillo, ya se nota que hay un humano detrás y que no es un movimiento que se ajuste a la realidad. De hecho, a mí me gusta muchas veces cuando comparas el movimiento de un NPC y lo comparas con un personaje controlado por un jugador. Porque seguramente el NPC tiene una animación que ya está calculada en relación al contexto. Pero el personaje controlado por el jugador en absoluto. Es verdad. Entonces llevas la diferencia entre una y otra. Y yo creo que la limitación es el factor humano de eso, del control del personaje. A lo mejor en el futuro consiguen efectivamente que, aunque tú hagas el imbécil con tu personaje, sus animaciones sean perfectamente fluidas y lógicas. Pero es que yo lo veo muy difícil. Ahora mismo, ¿cómo funcionamos en los videojuegos? Funcionamos pues previendo un gran número de situaciones, especialmente en los juegos AAA. Es decir, eso pues requiere un diseño bastante complejo ahora mismo y se prevén X situaciones que va a atravesar el jugador de forma recurrente y se hacen las animaciones para eso, ¿no? Captura de movimiento, toda esta historia. Pero claro, eso... Y lo que dice David, el límite lo pone el jugador, ¿no? Y el jugador siempre va a tener un comportamiento a veces errático, porque giras a la derecha y rápido giras a la izquierda, y se ve ahí el corte de animación, o que el personaje se mueve ligeramente irreal. Es muy difícil setear eso, y aún así, ojo, porque las animaciones de The Last of Us 2 que se mostraron en el vídeo de esta semana me parecen acojonantes de buenas, ¿eh? Son excelentes. Sí, muy buenas. Yo sinceramente, yo no sé en qué estado estaría el juego el año pasado. Supongo que también estaría bastante avanzado, ¿eh? Digo yo, no sé. Si se va a lanzar en junio, es que el juego ya está muy avanzado, entiendo yo. Pero debieron ser un poquito más, ¿cómo decirlo? Creer más en su proyecto, ¿no? Y mostrarlo tal cual. Me parecería más, es que más mejor, honesto. A lo mejor en ese punto, que era 2016, David, a lo mejor no tenían ese nivel de acabado en el proyecto, ¿sabes? Y a lo mejor, en 2016, pues... no, me refiero en 2019, ¿no? Que también se mostró un gameplay en L3. Sí, pero ese gameplay sí. ya era más normal. Ya se veía también el... Ah, bueno, sí, me estoy equivocando. Es verdad, sí, me estoy equivocando. Sí, el gameplay tocho, el que era irreal, fue en... De lo primero que enseñaron. 2018. 2018, eso, me estaba equivocando yo. Sí, efectivamente. Sí, a lo mejor es posible que no estuviera ese nivel todavía el juego. Y entonces dicen, bueno, mira, vamos a enseñar esto y tal. Y claro. Eso es marketing. Hay que tener en cuenta una cosa. Una presentación de E3 no es exclusivamente para que los jugadores se vengan arriba y demás. Porque quienes vemos E3 somos los fans incondicionales. La gente de a pie no ve E3. Vale, eso es también por el tema de los inversores. Cuando un estudio trata de decir, mira, necesito un año más para el juego, es un año de sueldos. Son 12 meses en los que la plantilla tiene que cobrar pasta y tal. Entonces, hay veces que en las presentaciones del E3 se hacen, bueno, a veces no, casi todas las compañías tienen un equipo específico para que trabaje exclusivamente en la presentación de E3, ¿no? Y esto se hace, pues, ¿por qué? Porque atraes la pasta, atraes gente que vaya a invertir en Sony, atraes también a los ejecutivos de Sony que dicen, me están haciendo un buen trabajo, vamos a darles tiempo, o no, esa clase de cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues por eso se hacen estas tretas. Pero a mí es que me jode mucho, ¿eh? El tema de que nos tomen por estúpidos a los usuarios y tal, es una cosa que no me mola. Bueno, vamos a ir con más noticias. Y bueno, vamos a ir con la sección de los oyentes, pero antes de eso, quería comentaros que ya miré el precio del Detroit. En Steam no está todavía el precio, pero sí que está en Epic y nos vale como referencia. Y está a 39,90 en Epic. Así que bueno, ese es el precio que tendrá. También hay una demo. La demo también está disponible en Steam, que tiene el capítulo 1, ¿no? Para quien quiera probarlo. Bueno, y ahora sí, nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, es esa sección que tenemos en la que vosotros sois los protagonistas, nos mandáis noticias que a lo mejor no salen en las portadas de los medios, pero que también son importantes y que, bueno, gracias a vosotros, pues están en este programa. Y hoy tenemos una noticia de Jaime, que nos dice: buenas Doom, Jorge, soy Jaime, un oyente de vuestro programa desde hace ya bastantes años, pero que mis únicas participaciones se han limitado a, de vez en cuando, y como muchos otros, juntar dos palabras aleatorias y formar con ellas un nick para el Discord. Por ejemplo, Picaporte Asesino, mi favorito de todos los tiempos. Buenísimo. Sí, es Picaporte Asesino. Pero esta vez me he animado a mandaros una noticia que probablemente, por tratarse de un mod, ha pasado un poco desapercibida. Y es que hace poco menos de un mes salió en Need for Speed Most Wanted Redux 2020. Una compilación de los mejores mods hecha para fans para el Most Wanted original de PC, que además de remasterizar los gráficos añadiendo resoluciones HD, texturas, shaders de la versión de Xbox y nuevos reflejos y efectos, llegando a un nivel muy sorprendente partiendo de un juego de 2005, añade más opciones de carreras y, lo mejor de todo, eleva la cantidad de coches jugables tuneables a la cifra de 110, aportando al juego modelos míticos que se echaban mucho de menos en el original. Creo que este juego marcó una época en la que los arcades de conducción macarras de esos años que tanto éxito cosecharon, y este mod lo convierte en más juegazo aún de lo que era. Llevo todo el mes disfrutándolo y merece la pena que cualquiera que guarde buen recuerdo del original lo pruebe y saque ese cani tunero y flipado que llevamos todos dentro los que vivimos esos Need for Speed. Este es, entre este mod y el Hit, me parece un juego divertidísimo. Durante el confinamiento he viciado mucho esta saga, que espero que algún día recupere el éxito y la calidad de la que gozó en su momento. Sin nada más que decir, os pongo el link de la noticia. El único medio en español que he visto que haya recogido esta noticia, en la que además postean el enlace para poder descargar el mod, que el medio es Vandal. Un saludo a todos y seguid así. Eso es mi programa favorito desde hace ya unos cuantos años. Jaime. Pues muchas gracias, Jaime, por esta noticia. Y bueno, estuve mirando sobre este Need for Speed Most Wanted Redux 2020 y viene siendo un mod, como dice Jaime, que mejora los gráficos del original. El original de 2005, no el original de 2012. Ya sabéis que hubo otro Most Wanted en 2012, quiero recordar, pero no, este se refiere al juego de 2005, ¿no? De toda esa época del tuneo. Y la verdad es que es impresionante lo que hicieron, porque si tú comparas el juego original con este mod, o sea, la verdad es que parece un juego de otra generación, ¿no? Es tremendo. Y bueno, esta saga Need for Speed, que la verdad es que nosotros fuimos fans en su día. Yo recuerdo el Underground, que yo me enganché muchísimo a ese juego, al 1. Y bueno, yo también jugué mucho a Need for Speed 2 y 3 en su época, ¿no? Así que, bueno, es una saga que tuvo sus más y sus menos, y el gran problema que yo le veo a esta saga es que el intentar sacar un juego al año le hizo mucho daño a esta franquicia, ¿no? Pero que tiene juegazos, o sea, hay un puñado de juegos de la saga que son buenísimos. Y bueno, no sé si queréis decir algo más sobre Need for Speed, y si no, pues nos vamos a la noticia. Para mí es una saga muy entrañable. Ya tengo en muy grato recuerdo, pero bueno, lo cierto es que los últimos ya no he seguido, la verdad. El Underground molaba mucho, el rollo de... Sí. Que eras el macarrilla que se montaba su coche y ese, tal. Ese fue el juego de Ciber durante un tiempo, sí, ¿eh? Aún hace no mucho estuvimos jugando al Underground 1 en casa de Oscar. De hecho, hace unos meses. Yo lo estuve buscando ahí atrás y David me lo consiguió. Me consiguió el Underground de PC, lo estuve buscando y tal, y lo tengo por ahí. Y está guay. Sí, sí, desde luego. Y bueno, pues hasta aquí las noticias de los oyentes. Hoy hemos tenido pocas, hemos tenido solo una. Estoy recibiendo pocas noticias de los oyentes, lamentablemente. Pero bueno, ya sabéis lo que decimos. Si queréis participar en esta sección, no tenéis más que mandarnos una noticia a jorge@complejolanda.com. Es muy sencillo, solo tenéis que escribirnos un texto, no muy largo, sobre lo que opináis de la noticia o si tenéis alguna pregunta, y ponernos el link de la noticia para que podamos ver la fuente original y comprobar pues si es una noticia contrastada y que es real, ¿no? Ya sabéis que esta sección la hacemos entre todos y, por supuesto, pues hacemos el programa mucho más interesante. Pues sin ir más lejos, nunca habíamos comentado el tema de este mod si no fuera porque Jaime nos mandó esta noticia. Así que ya veis pues que da pie a muchas cosas. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Y no es más que el anuncio de un nuevo plan para Dragon Quest. Y digo un nuevo plan porque han anunciado varios videojuegos nuevos basados en una nueva serie de animación que está basada en la típica serie de animación de los años, no sé si 80 o 90, de Dragon Quest. 90. No sé si la recordáis, que estaba chulísima esa serie. Y bueno, pues han anunciado una continuación de la serie y han anunciado varios juegos de móviles y un Dragon Quest AAA con estética de acción, hack and slash diría, o action RPG, no sé exactamente qué es. Han sacado un primer tráiler bastante rapidito, no se ve muy bien el género, pero que tiene una pinta muy chula y obviamente pues está basado en el anime y se considera un complemento de este nuevo plan para Dragon Quest. Y a mí personalmente me tiene buena pinta. Oscar. Sí, Las Aventuras de Fly se llamaba la serie, si no recuerdo mal. Sí. A ver, de este juego no esperéis algo tipo Dragon Quest 11. Ya en las imágenes y en el vídeo de que se ve, ya nos podemos dar cuenta de que va a ser un juego bastante menor respecto al Dragon Quest numerado. Más ahora de acción, sí tiene, ¿no? Muy buena pinta. Un spin-off de acción, ¿no? Se diría a lo sí, mejor. Sí, sí, sí. Pero no me refiero solo al tipo de juego, sino al acabado del propio juego. Pero bueno, aún así tiene muy buena pinta, yo lo voy a pillar seguro. Y sobre las otras noticias que comentas de Dragon Quest, la verdad es que no tenía ni idea. Pues van a sacar la continuación de la serie, y además de la continuación de la serie, han anunciado varios juegos de móvil. Que sobre este juego, el juego principal, ¿no? Pues sería eso, más que nada un action RPG, ¿no? Y incluso hasta la cámara recuerda un poco a los action RPGs del pasado, porque es bastante alta la cámara, pero obviamente es diferente. Es un juego muy rápido, muy dinámico y tal, por lo que se ha visto en lo poco que han mostrado. Y los otros son juegos de móvil, o sea, pues diferentes mecánicas. Ya sabéis que en Japón, sobre todo, los juegos de móvil lo petan fuertísimo. Y vamos, una franquicia como Dragon Quest es prácticamente sitio asegurado allí. Y bueno, pues es todo un plan basado en esta subsaga de Dragon Quest. Gaspar. A ver, iba a comentar. Yo ya lo había anunciado hace un par de semanas, me parece, y tal. Es la primera vez que hicimos un vídeo. A mí me recuerda sobre todo a Dragon Quest los Heroes, ¿vale? A la subsaga esa que tienen, que es un RPG y tal. Yo no diría que es un triple A. Se queda en doble A si quieres, por el aspecto y tal. A mí, hombre, más no que sé. El juego, me interesa más la serie, ¿no? Porque, a ver, yo no creo que hagan continuación de una serie de los años 90. Yo imagino que la empezarán de cero. Y no sé yo si... O no, ¿eh? Entonces hacer una serie de 100 capítulos, porque yo tengo el manga descargado en el PC y era largo de cojones, ¿eh? O sea, eran muchos tomos. No es un manga por una serie de 25 capítulos, o sea, no sé. Tengo curiosidad. Pues ya se verá. No sé cuándo van a empezar a emitir la serie, pero o si ya la han empezado a emitir. Pero no, sí no creo que hay un tráiler de la serie. Creo que lo hay. Echad un ojo. En la fuente que yo encontré no lo hay, pero pero había visto a alguien en Twitter que compartía algo relacionado con la serie. Entonces, bueno, si os interesa, pues también podéis echarle un ojo. Y bueno, a mí todo lo que sea... A mí Dragon Quest, pese a que no soy un gran fan de la saga, porque no he jugado muchos Dragon Quest, más allá del 8, he jugado alguno clásico un poco, pero sin acabármelo, etc. Y me acabo de comprar el nuevo. Pero me tiene algo entrañable esa saga. Sobre todo, especialmente, por el tema de los diseños de Akira Toriyama y tal. El mundo de Dragon Quest es muy rico y tal, y es muy interesante. Entonces, a mí, al menos, me pareció interesante la propuesta. Ya veremos a ver qué pasa. Bueno. Y ya estamos. Y hasta aquí las noticias. Y vamos a pasarnos por nuestro foro, complejoanda.foro.org, para leer los comentarios que ha habido hasta ahora. Dark Raizor nos dice: buenas noches por la mañana. Para no romper la tradición, esta noche no podré escucharos en directo. Y eso que me interesa mucho el remake de Final Fantasy VII, pero me temo que un feliz acontecimiento como el nacimiento de mi segundo hijo me lo impide. A ver, normal. Eso, pero... eso no es excusa, ¿eh? No es excusa. Felicidades. Felicidades. En cuanto al remake, solo puedo decir que soy un enamorado de Final Fantasy VII original y que me encanta su sistema de materia y combate por turnos. Por lo que esta nueva iteración no me acaba de convencer. Y para rematar, el aviso de que han toqueteado la historia para que cuadre más con Advent Children, el horror. No obstante, el primer paso era probarlo y consiguió enamorarme hasta que llegué a los tres primeros capítulos. No voy a hacer spoilers, faltaría más, pero personalmente destrozan el juego en tan solo tres capítulos, es una pena. Bueno, yo estoy esperando con este juego, porque tengo cosas que jugar. El análisis de David hoy va a ser importante para mí. Tenemos a Fran Fox que dice: Solz, noches. Tengo muchas ganas de escuchar vuestro análisis del juego. Aunque me gustó la demo de remake, me tira un poco para atrás comprar un título episódico. Así que me interesa saber vuestra opinión sobre ese tema en concreto. Os dejo una imagen un poco tróspida que me ha sorprendido al abrir Steam. ¿Qué os parece el nuevo contenido de Final Fantasy XV que permite disfrazar a los personajes de Gordon Freeman? Aprovechando este tema, y si os apetece un test picadito, ¿en qué juego creéis que podría quedar bien un cameo de Gordon Freeman al estilo cameo en Mortal Kombat? ¿O con un simple skin o como en este caso? Vale, venga, vamos a contestar estas preguntas, ¿os parece? Lo primero, ¿alguien quiere comentar algo sobre disfrazar al personaje de Gordon Freeman en Final Fantasy XV, la edición de PC? Aberración. Aberración. Contra natura. A ver, para mí es una especie de pleitesía por parte de Final Fantasy rindiéndose al auténtico líder de los videojuegos que es que es el tema. Final Fantasy se rinde ante el líder indiscutible del mundo del PC, que es Gordon Freeman. Pero yo me imagino a Gordon Freeman en el mundo de Final Fantasy y diciendo: ¿pero qué carajo hago aquí? O sea, he visto cosas raras en mi vida y cosas de mierda, pero no sé qué carajo hago en Final Fantasy XV. Yo creo que él entraría en Final Fantasy XV en un mundo ajeno y tróspido y tal, y hostil también, y diría: bueno, pues allá vamos otra vez. Yo veo a Gordon Freeman protagonizando Breaking Bad como amigo de Walter White. Oscar. Bueno, es científico, podría ayudarle. Oscar. Estoy viendo la imagen del skin y la verdad no sé qué contestar. Eso es malo. No sé. Vale, un momento. Y entonces, eso, ¿en qué universo o en qué juego en plan crossover veríais a Gordon Freeman? Yo, sí, Half-Life 3. No, a ver, estamos hablando de crossover, un juego totalmente ajeno. Vale. ¿En dónde lo verías haciendo una aparición? Vale. A ver, ¿dónde lo vería? No sé. En Black Mesa. Joder, Oscar, tío. Black Mesa es un remake de Half-Life 1. Ya es el protagonista. Es que no lo veo. En un juego tipo, no sé, tipo Anthem, que la armadura pegue un poco. Por ejemplo, que le pongan un jetpack atrás y tal. Ahí a uno. En un juego también de este estilo futurista. Mm. Donde la armadura también pudiera ser gradeada. No sé, algo así. Jorge, ¿dónde? Bueno, yo es que me lo imagino en varias situaciones. Una no, de ellas veo es... Una. No, déjame decir varias. A ver, rápido, venga. Una es Super Smash Bros. Yo vería a Gordon Freeman en Joder, Super Smash Bros. No, perfectamente. Tío, venga, sí, pero sería perfecto. Salió Snake ya y Oscar. ya se puede todo. Exacto. Ya, ya se puede todo. Vale todo. Vale y todo. Snake tampoco pega ahí, tío. Pero ya vale todo. Se abrió la veda ya. Otro juego en el donde lo vería, que no desentonaría, es Metal Gear. En la saga Metal Gear podría salir Gordon Freeman perfectamente. Y donde sí que creo que podría salir y molaría es en un Portal 3. En Portal 3 debería salir Gordon Freeman. Pero bueno, ese ya no vale. Ese no vale. Sí, ese no vale porque es el mismo universo. David, pero bueno. ¿Dónde crees que podría salir Gordon Freeman? En plan crossover. Pues yo lo metería, pues a lo mejor en. En Alien Isolation o Apex Legends. No sé, me pegaría. Alien Isolation le pegaría. En Apex ya te digo yo que no. Porque bueno, tendrías que cambiar todo el personaje. Pues Alien Isolation, ya está. Gaspar. O el Doom, ¿qué cojones, Doom? Gaspar. A ver, yo lo veo para Dead Space. Onda, mira, interesante. Desmarando a los putos bichos que te salen, dando sustos. Aplastándolos ahí, después, ¿no? Y este último, solo una sección. La sección de la biblioteca de Halo 1. Imagino a Gordon Freeman con la palanca repartiendo hostias a todos los bichos que te salen por ahí. Está bien. Pero sobre todo lo veo para Dead Space. En Dead Space creo que encaja bastante bien. O en Stalker. En Stalker lo petaría. Es que, joder, me has quitado. Es justo lo que iba a decir yo. Yo iba a decir Stalker y también Pro Evolution Soccer. No, es broma. En Stalker estaría muy bien. Bueno, muy bien, gracias por la pregunta, Fran Fox. La verdad es que nos ha tenido entretenidos un rato. Leo un par de comentarios más. Brutal Vomit, que nos dice: buenas, Sephiroth. Pues más que interesado en este remake, aunque debo admitir que los Final Fantasy de Play 1, el 7 fue el que menos me gustaba y el que menos he jugado. Sobre el remake, inicialmente no esperaba mucho, pero cuando vi el sistema de batalla, pues la verdad me dejó con muy buen sabor de boca. A ver si es verdad tanta belleza. Y dice también, postdata, no viene al tema, pero ya que estamos en Final Fantasy, hace unas semanas probé Final Fantasy XV y solo os diré esto. Carga montón para él. Creo que va a coincidir con Oscar. Luego tenemos a Denis el Azul, que nos dice: Doom Noches, listos para escucharos una noche más. Supongo que seguiré con uno de mis proyectos mientras hacéis el programa. O igual con dos. No acabéis muy tarde, que mañana hay que madrugar. Quiera o no, porque mi vecina de abajo es muy agresiva y grita como si estuviera jugando el LOL y el Fortnite a la vez por la mañana. Y yo ya no sé por qué tengo despertador. En otro orden de cosas, si a alguien no le gusta Final Fantasy VII, que juegue a Final Fantasy VI, que no se vaya a perder esa joya. Bueno, se podrá aplicar a cualquier Final Fantasy, son todos distintos, así que si no os gusta uno, pues podéis probar con otro. Y leemos un par de ellos más. Celera. Buenas, rompe aire el soldado de Tecno, Yo solo he podido probar la demo de Final Fantasy VII Remake y la verdad es que pintaba increíble, aunque el sistema de combate me pareció bastante caótico. A ver qué tal el resultado final con vuestro análisis. Un saludo y aupa el depor. Y Artoria77, que dice: buenas, Shinra, a todos. El Final Fantasy VII original es uno de mis juegos favoritos y el remake siempre ha sido uno de esos deseos que parecían imposibles. Así que cuando anunciaron este remake, me llené de un hype que, a medida que se conocían ciertos detalles del juego, se fue apagando un poco. Durante todo ese estado de alarma no he comprado nada. Así Final Fantasy VII se ha quedado en el tintero mientras me acabo lo pendiente, aunque he leído muy buenas opiniones sobre él y ahora vuelven a abrir las tiendas. Solo digo eso, allí voy. Bueno, vamos a irnos con un poquito de una pequeña pausa musical. Y volvemos enseguida con Solz y no Solz. hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy él. Me pasa lo de siempre, David. Estás por matarme, seguro. Bueno, vamos a... Te iba a decir, Víctor, si no te sale, mete la cuña en los sucesos directos que hay debajo, ¿sabes? Si sí, no te sí, sale, debería. Es verdad, David. No, es que soy muy paquete todavía con el programa este. Bueno, seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente. Lo podéis... Para nuevos oyentes, siempre digo esto, lo podéis descargar en complejoanda.com, en iTunes, en iVoox y también estamos en Spotify. Estamos también en redes sociales, @complejoanda para Twitter, el Complejo Anda en Facebook, el Complejo Anda también en PlayStation Network, Xbox y Steam, donde somos mentores. También podéis encontrarnos en YouTube. Tenemos un canal en el que subimos vídeos todos los días, sobre todo con el tema este de la cuarentena, que se llama El Complejo Anda TV. Lo busquéis en YouTube y tenéis ahí nuestros directos todas las noches. Y por otra parte, estamos también en Discord, nuestra comunidad, donde actualmente tenemos conectadas a las siguientes personas. Tenemos Anchoas, Abdulito, Adrián GP, Akane Onekane, pregunta, Álvaro, Amhasadi, Ángel, Aralgón, Artorias Patra Querida, Artorias 007, Aurelio C129, Bertín Bluthborne. ¡Qué gilipollez! Muy buenas, Tenemos también a Bonoman. Bonoman, edición coleccionista, Brutal Vomit, Caizoncillo Azul de Bonoman, César Pelulazas, Cierre de Sañit, a salir, Señor Gaspi, Coca-Cola Cero Virus, Coca-Demon Spucci, Colme 1512, Col 92, COVID Brian, tenemos a Crispin Drix, Christian Hill Trave, Curiosus Red, Dab 1, Dani 88 DGA, David Marqueño, Débora Me... Débora Meltrozo. Juntadlo, ¿vale? Ya hacéis el ejercicio vosotros. Denis Azul, Diego Van Allen, Doc Doom 333, Dorkan, Duke, Edu jugando a PS Vita, El Casco Borracho de Doom, El Gato Infectado, El Pollo Diablo, El Universo ha hablado, El Cocademon está desintoxicándose, El Puchero Festero, El Chile te sacan los ojos, En Chile te sacan los ojos, perdón. Enrique alias Quique, Erudinus, Exor, Fernando, Francis 00, Frankieki, Free, Gaspar hasta la victoria. Gaspar hasta la victoria. Brutal. Gaspar Minilla, Gaspirina para el coronavirus, Gerardo de Magias, GGU Gabriel, Glakim, Gochus, Golfeando con Palancas, Good Souls, Hamburguesa, HK1998, Ignacio C86, Inode, Ino, Izalid, Jare, Javier Irache, Jesús N7, John Arizona Matrix, John Kojima, John Landa, JP1988, Juanche 9, Capi, Kazoide el Kamikaze, Kazu, Kojiman, Kirion, Lim, La Pantoja, Maku185, Maider, Mr. Reaper, MXRCK, Nach, Nacho, Nagasete, Nagashi, Necroraptor, Nemlez, Nenaza Tetaza, Netscape, Omega Crítico, Pablo, Pantalla Boyeur, Pechitos Marquetis, pero aún no. PS5, Is Coming Gasparin Trolling, Pesenci, PW7, Químico 85, Revivo, Se siente PS5 en el ambiente, Shit Lake, Silencio, habla Gaspar, Silver Track, Skyrim 2, Sotifer, Soy un Metroid de Mato Gaspares, Señor Hormiga, Stegman, Su Siniestrísima Majestad, Supermercados, COVID Rang, Tannhausen, Taules, Temporada Nubes 1998, Titonosfe, Tora, Toreto 82, Trigun, Tsuki, Turpin Power, el 30% más, un 30% más viejo, Unama Maldita, Undercore, Varelilla, Vespa Warrior, Víctor Fundeleal 2. Tenemos a Víctor Fundeleal 2 y a Víctor Te Fundo en el 2. Pues yo te hago caso. Cuando quieras, pues hacemos eso. Y además lo emitimos en directo para que lo vea todo el mundo. VKTO, Víctor, estrella de la cantera. Yo, estrella de clase mundial. Sean Bello, Xavier, X-Wing, Jan, Joare, Zacro, Zalenor y en Bokis Terradis no entran mosques. David, vamos con Solz y no Solz. Bueno, hoy traigo cosillas de los oyentes, pero creo que Oscar quería decir algo en relación a Kojima. Joder, me da por decir Koyami. No sé, es una cosa. No es como la Konami fusión, y Kojima. Exactamente, la fusión perfecta, joder, ¿no? Entre... Y de ahí salió un despido, por cierto, así que. Exacto. No. Oscar, que Kojima está muy triste, ¿vale? Le han hecho una putada gordísima y nos han privado de Metal Gear Solid Zero. Comenta, Oscar. Pues sí, hoy justamente leía la noticia de que a Kojima le han dado un palito, le han cancelado un proyecto que tenía. No sabemos qué envergadura tenía ese proyecto, pero... ¿Pero quién se lo ha cancelado? ¿Quién le puede cancelar ahora cosas a Kojima si ya va por libre? Pues yo creo que era envergadura Nacho Vidal, porque Kojima no hace minucias. Si hablamos de amigos de Kojima, Kojima se relaciona mucho con Sony. ¿Se le habrá cancelado Sony un proyecto a Kojima? Pues yo supongo que sí, porque de hecho Sony es accionista de Kojima Productions. Así que no existe otro inversor que no sea Sony realmente. Así que... Igual era una expansión para Death Stranding. Death Stranding, sí, exactamente. Que ya, sí, efectivamente. Puede ser algo así. El tema es, Oscar, que el tío hizo una reflexión final, una reflexión pues de hombre traumatizado y taciturno, que decía algo así como: así es la industria, como diciendo, tengo un talento increíble, pero hasta que a mí me cancelan proyectos. Una pena. A mí, a ver, yo no sé, Kojima debe ser un tío polifacético que está trabajando constantemente, porque acto seguido, después de confirmar esa mala noticia, que debió ser recientemente, joder, Death Stranding se lanzó hace... ¿cuándo? En noviembre del año pasado. Vamos, hace unos escasos meses. Dijo que, a pesar de la cancelación, ya está trabajando en otra cosa, ¿vale? Ya está más o menos perfilado, están probando ahí mecánicas y tal, pero ya tiene algo más o menos perfilado, con lo cual parece que tampoco se ha dormido en los laureles, ¿no? Pero bueno... No sé, a mí me parece curioso. Yo pensaba que Kojima era uno de estos tíos que quiere hacer una cosa, no sé, en plan Molineux, ¿vale? Una gilipollez colosal y le dan la pasta para hacerla. No sé, pero parece que no. En fin, no sé si alguien tiene algo que decir. No, pues una pena no saber de qué se trata y tal, la curiosidad, ¿no? Bueno, una pena o incluso... No, pues, quién sabe, a lo mejor era mejor que eso estuviese encerrado en un baúl, sí, y que se dedica a otra cosa. Hombre, pero al menos saberlo siempre es una cosa así bonita. Pues sí, no es Svalbard, ¿no? Se llamaba el sitio donde estaba aquella playa en Noruega. Sí, el Metal Gear Zero. Metal Gear Zero, juegazo, Oscar, te lo recomiendo, ¿vale? Pues ya está. Oscar, ese juego salió, y tú lo sabes. Sí. Sí. Salió en vuestros corazones. Es un Metal Gear buenísimo, si quieres te lo enseño. Oscar no le gusta. No me hagas hablar, David. ¿De qué vas a hablar? Hay una cita que dice así. Sí. No es un Metal Gear y tampoco lo necesita. Así que. Bueno, ese es cuando me pongo serio. Pero sabes que estoy de broma y que en el fondo desearía que es un Metal Gear, pero no lo es, por desgracia, ¿vale? No lo es, por desgracia. No sé cuándo volverá esta saga, pero algún día a lo mejor vuelve. Bueno, siguiente mensaje en este caso de Keru. Y dice: hola David, puedes llamarme Keru. Hace tiempo que os escucho y es la primera vez que siento que me gustaría compartir algo que para mí es un sol difícil de superar. Cierto es que en los tiempos que corren hemos tenido que vivir una situación imprevista que nos ha separado de familiares y amigos, incluso viviendo cerca de ellos. Pero en mi caso particular, el tema de la distancia ya se había convertido en algo habitual, aunque no por ello más llevadero. Me explico. Mi pareja actual no vive en España. Tuve la suerte de estar con ella un mes antes de que empezara el confinamiento. Pero en cuanto empezó todo esto, incluso en la idea de poder ir a verla se volvió una incógnita. No se sabe cuánto tiempo estarán las fronteras cerradas. Ella es de Japón. Y allí parece que no hay intención por lo pronto. Ni tampoco sabemos si habrá una segunda ola de contagios que nos obligue a encerrarnos. Pero dentro de toda esta sucesión de eventos negativos, llegó a mí un haz de luz en forma de videojuego. Sé que no se suele hablar mucho de juegos móviles en este programa, pero el juego de That Game Company, de título Sky Children of the Light, no puede aparecer en mi vida en mejor momento. No voy a ocultar que he sentido fascinación por los juegos de esta compañía incluso antes de que sacasen Journey. Sky tiene mucho de Journey. En el juego somos unos seres de luz que viven en un mundo de luces y sombras, pero bellísimo. Muchos dirían que es un juego casual, que no tiene ninguna dificultad e incluso de primera les parecería aburrido. Y sí, es un juego casual. No estoy seguro siquiera de que puedas morir y olvídate de pelear contra enemigos. Este juego es totalmente de exploración y contemplativo, pero mucho más social que su predecesor. Aunque existe un pequeño sistema de chat, lo normal es que la gente se comunique por emociones que van desbloqueando según juegan. Con tus amigos puedes bloquear emociones especiales como dar la mano para permitir que uno de los jugadores se deje llevar, dar abrazos, chocar las 5, etc. Al principio parece una tontería, pero personalmente la primera vez que das la mano a tu personaje y te dejas llevar, transmite una sensación súper cálida. Dado que el juego posee un multijugador masivo online y permite jugar con amigos, fue por ello que le propuse a mi pareja jugar juntos. Desde ese momento, el juego nos permitió olvidarnos un poco de la distancia y cautivarnos con su gameplay y apartado gráfico. Lo mejor es que esta maravilla, que yo la considero una obra de arte, es totalmente gratuita, funciona con microtransacciones, pero no son necesarias. La interfaz es súper limpia y ni siquiera te saltan pop-ups cada X tiempo para que compres. En definitiva, quería compartir esto porque me parece una manera 10 de hacer juegos cuando saltas al abismo de ganar visibilidad. Un buen juego se vende solo y That The Game Company lo sabe. Quiero romper también una lanza a favor de los juegos móviles y casuales tan estigmatizados en la comunidad. Creo que este supera a muchos de consolas y PC, aunque pronto creo que llegará a Switch. También creo que esta clase de juegos sacan lo mejor de nosotros. Y por último, compartir mi experiencia, ya que realmente me ha tocado la patata y me ha permitido sentirme conectado en la distancia, que ahora es algo que realmente se agradece. Nada más que decir, he tenido la suerte de poder hablar con alguno de vosotros en persona en el pasado, y a falta de poder hacer lo mismo con el resto, me atrevería a confirmar que sois tan majos como aparecíais en la radio. Simplemente agradeceros también a vosotros el estar siempre ahí cada semana. Nos hacéis los días más a menos. Un abrazo. Bueno, después dejo un enlace comentando un enlace para que podamos ver las capturas que hacía durante su partida con su pareja. Bueno, pues un mensaje muy bonito. La verdad es que no lo estoy diciendo de coña, me parece muy bonito. Sí. Y una experiencia pues para pulir ese déficit de compañía, ¿no? Por la situación que estamos viviendo, que un videojuego pueda suplir esa carencia, aunque no manera completa, evidentemente, pues es una noticia cojonuda, ¿vale? Y hace que los videojuegos pues ganen en complejidad y en posibilidades. Y a mí ya me ha dado mucha atención el juego que ha mostrado, porque, en fin, sí, puede que no sea un juego de superarte, de tener una dificultad progresiva y tener que afrontar un desafío, sino que ofrezca otro tipo de experiencias que son perfectamente válidas. Esta gente que se dedica a editar sentencias sobre lo que es un videojuego o sobre lo que no es, pues me caen bastante mal, casi tan mal como la Epic Games Store. Así que un gran correo, a mí me ha gustado mucho y bueno, pues noticia bonita. De hecho, este rollo fue una... El tema de la pandemia y tal, los videojuegos fueron una muy buena medida de escape para esas situaciones. A mí también me pasó que no podía ver a mi pareja durante todos estos meses y tal, y jugamos mogollón a Total War y cosas así. O sea, estuvimos jugando y eso era una manera pues de compartir tiempo, pues hombre, online y tal, pero haciendo alguna actividad, ¿no? Estaba guay. Mi pareja se pasó todo el confinamiento jugando Animal Crossing y sigue jugando Animal Crossing. ¿Cuántas horas lleva? Pues no se lo digáis, esto es secreto. 265 horas. Joder. Y más que quedan, ¿eh? Estuvo farmeando. Más que quedan. La Switch esa ya la doy por perdida. Bueno, vamos al siguiente mail. En este caso, disculpa por mi parte, porque también se envió cuando estábamos en el tema confinamiento y demás, y tuve un traspapelado de mails y, en fin, pido disculpas porque fue un poco lioso todo esto. Bueno, dice lo siguiente. Buenas, Bonoman y resto del complejo. Os escribo para comentaros algo que para mí, sin duda, es un gran sold. Sé perfectamente que vosotros no habéis cogido precisamente con los brazos abiertos eso de jugar en la nube. Estoy de acuerdo en que, pensándolo fríamente, no se suelen encontrar demasiadas ventajas en eso de desprenderte al 100% de una empresa cuando quieres jugar a un juego que tú has pagado. Bueno, perdón, depender al 100% de una empresa, lo he leído mal. Se ha hablado infinidad de veces que cuando esa es la empresa de ese servicio se va al garete, te quedas sin nada. No obstante, creo que ha habido mucha desinformación y verdades a medias, sin olvidar que hay muchos servicios diferentes y que cada uno de ellos ofrece cosas relativamente distintas. Hoy quiero dar mi punto de vista y experiencia. Te adelanto que mi valoración es positiva y creo que muy firmemente que es el futuro. Ya he varios meses pensando en comprarme un PC de gama alta, pero esto ha cambiado mi percepción. Hasta el momento he probado tres servicios diferentes de juegos en la nube: Google Stadia, GeForce Now y Shadow Cloud. Resumiendo, grosso modo, mis impresiones son las siguientes. Google Stadia tiene su propio catálogo de que debes comprar en la propia tienda. La ventaja que veo es su inmediatez. Compras el juego, enchufas el mando al PC, en caso de que lo quieras usar, accedes con el navegador web a tu cuenta, eliges el juego y le das a play. En cuestión de 30 segundos estás jugando a tu juego. Realmente impresiona. Una vez dentro del juego no tienes que tocar ninguna configuración de ajustes rápidos ni de resolución. Está todo predefinido. En contra de Stadia, le tengo que decir que la calidad de vídeo no es realmente buena. En mi opinión, tienes constantemente la sensación de que estás jugando con un vídeo de YouTube. Es algo que imagino algún día mejorará. GeForce Now no tienes que volver a comprar juegos. Simplemente los logueas con tu cuenta de Steam o algún otro launcher que sea compatible, eliges el juego que quieras. La calidad de vídeo es bastante mejor que en Stadia y pocas veces te darás cuenta de que estás jugando a través de un vídeo que te envíen. Por contra, como ya sabéis, GeForce Now depende de un catálogo licenciado y no podrás ejecutar los juegos en GeForce Now si la compañía propietaria de dicho juego no quiere. Los contras no acaban ahí, ya que hay muchos juegos que dicen ser compatibles y cuando los ejecutas te encuentras con diversos problemas, como por ejemplo que te aparecen directamente en inglés sin posibilidad de cambiarlos al español, y cuando guardas alguna configuración como resolución, ajustes gráficos, la próxima vez que ejecutes el juego se habrán perdido, por lo que cada vez que quieras jugar tendrás que configurar el juego otra vez. Y ahora mi mejor opción, con mucha diferencia, y la razón por la que os escribo: Shadow Cloud. Sin duda creo que es la mejor opción. Dicho así rápido, Shadow Cloud Gaming es un PC en la nube, tal cual. Un PC de altísimo rendimiento con Windows 10 instalado a tu disposición a través de streaming, en el que puedes hacer todo lo que te dé la gana. Literalmente, inicias el PC con Windows 10 y tú lo gestionas como quieres, es decir, instalas tu Steam, tu Origin, Go, emulador. Y apuesto, si quieres, hasta instalas tus copias de seguridad. Lo dicho, tu propio PC en la nube, con tus configuraciones personales, con tus mods de PC si lo deseas, incluso la comunidad con VR, que está en fase beta. La calidad de vídeo es muy buena, lo digo sinceramente, es muy difícil notar la diferencia con un juego en local, la latencia idem, no más problemas de licencias, de compañías rastreras que eliminan del catálogo sus juegos como pasa en GeForce Now, tú haces lo que quieres. Por supuesto, si la compañía se va al garete no pierdes nada, ya que todo lo que juegas es tuyo. Creo que aún no somos conscientes del avance en todo esto, tener tu propio PC en gaming en la nube a tu disposición, donde y cuando quieras, sin preocuparte de actualizar tu PC, sin preocuparte de que tu PC se estropee, sin preocuparte del ruido y calor generado en la habitación por un PC gamer, sin preocuparte de la electricidad gastada por un PC gamer, posibilidades de jugar a través de un PC de gama baja, móviles, tablets, smart TV, Linux y las ventajas, como irte de vacaciones a casa de tu abuela, otro país y con wifi en condiciones y tu viejo portátil o incluso el móvil, poder seguir jugando a tu PC gaming. La opción básica consiste en un PC con una NVIDIA 1080, 12 GB de RAM, un Core i7 3.4 GB y HD 256 GB. Sale a 12,99 euros al mes. Espero haberos dado otro punto de vista sobre esto de la nube, que no todo es blanco o negro. Un saludo. Pues está muy bien esta información, ¿no? Yo, de hecho, el Shadow Cloud no lo conocía para nada. A los demás sí. De hecho, los demás hemos hablado aquí largo y tendido. Y a mí me ha llamado mucho la atención, ¿eh?, el Shadow Cloud. Puede estar interesante probarlo, aunque sea unos meses, y con ese catálogo de Steam tan brutal que todos tenemos en nuestros PCs y demás, ¿no? Así que, bueno, son opciones interesantes y yo también creo que será en el futuro, para desgracia de Oscar y mía, seguramente, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que me parece una comparativa muy, muy detallada, con pros y contras, algunos de ellos pues bastante bastante jodidos, como el caso de GeForce, pero bueno, ya os digo que el tema de la nube pues merece a lo mejor una oportunidad tarde o temprano, y me gusta la idea de que hayan varias opciones, ¿no? No me diciendo el tema de PS Now, supongo que no le interesa mucho el servicio streaming de Sony, pero también es otra opción que está ahí y que también tiene sus puntos positivos, supongo, ¿no? Sí. Así que muy bien. Sin ninguna duda. Y bueno, que aparte de todo eso, lo que comentaba antes de GeForce Now y tal, es que ahora parece ser que Steam han sacado una beta. En la última beta, pues parece ser que funciona de forma nativa en Steam ahora. Entonces, bueno, pues se va integrando poquito a poco este tema, ¿no? En fin, toca irnos a... No sé si tienes algo más, David. No tengo nothing more, solo que alguien quiere hablar. Nada, pues entonces... Nada, nos vamos entonces a la siguiente sección. Nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bien, nos vamos a ir con el análisis de un juego que es un remake de un título, probablemente uno de los más queridos por muchísima gente, ¿no? Entre los que me incluyo. Para mí Final Fantasy VII es un juego muy querido, así que estaré expectante, David, en este análisis de Final Fantasy VII Remake. Cuéntanos. Bueno, creo que Gaspar quiere decir algo, será una troleada seguro. Dinos, Gaspar. Ese que para ti es una mierda de juego. Me sorprende. ¿Qué hace David analizando un RPG? Ya, la verdad es que es extrañísimo esto. ¿Qué ha pasado bueno, aquí? Joder, yo no quería Oscar decirlo. Pero ¿estamos enfermos o qué ha pasado? Pero yo no quería decirlo, pero tiene cojones que sea David quien haga este análisis. Sí. Cuando siempre... la semana pasada dijo que le importaba pues tiene cuadras, David, que Final Fantasy me suda la polla por delante y por detrás. Yo lo dije eso. Muy bien, bueno. Siempre una primera vez. No, no, lo dijiste, no, lo dijiste tú cuando nos hicieron la pregunta de que qué juegos eliminarías si pasara tal. Pero yo no soy cínico. Ojo. Yo, es que Final Fantasy VII lo he empezado a jugar hace 4 días y por cierto, claro, me está gustando mucho. Pero yo no soy cínico, yo no lo había jugado. Bueno, no lo había jugado. He probado. Esto es interesante. El único porque... que pasa. Perdona, Jorge. Quiero decir que esto es interesante porque vamos a ver la opinión de alguien que no vivió todo lo que implicó en Final Fantasy VII, es decir, no lo experimentó, ¿no? Entonces nos va a dar una opinión quizá menos sesgada de la que tendríamos nosotros. Yo, ¡mentira! Yo lo siento, pero o igual no lo siento. Muy condicionado. Este análisis no me lo puedo tomar en serio. Así se las hemos contado. Pues yo confío en ti, David. Confío en tu criterio. Yo no, para nada. Bueno, David. Bueno, a mí me hace ilusión porque no es un género en el que me prodiga en exceso, es verdad, pero a veces está bien salir de tu zona de confort, ¿no? Y meterte en otros géneros, pues, que insisto, en mi caso, no he prodigado mucho en ellos y tengo una experiencia, pues, reducida en comparación a mis compañeros que son expertos en la materia. Bueno, sobre la historia, poco tengo que decir que no sepáis ya. Realmente, misma presentación, nos situamos en Midgard. Vale, tomamos el control del personaje principal, que es Cloud, ex miembro de Soldado, un enviado de élite de la Shinra Corporation. Y Cloud, como mercenario, se une a la causa de Avalanche, ¿vale? Un grupo terrorista que quiere destruir los reactores Mako de Midgard para mandar al traste esta compañía y considera además que esta extracción de energía del planeta, pues al final acabará con él, ¿no? Es un poco la premisa. Cloud es un mercenario, es un tío que lo hace por pasta, pero que a medida que avanza su aventura, pues empieza a tener otra serie de sentimientos o de empatía hacia Avalanche, ¿no? Bueno, hay un tema conflictivo en general. Bueno, ya sabéis que yo he jugado toda la parte de Midgard del Final Clásico, ¿vale? Para tener una comparación más o menos objetiva del clásico del remake. En general, la historia sigue a grandes rasgos todos los pasos del original, pero ha habido un tema que generó mucha polémica y que yo quizás puedo entender, que es la mayor presencia de Sephiroth en esta trama. Vale, en esta parte del juego, mejor dicho. Ya sabéis que en el original, cuando superamos Midgard y luego accedemos a otro asentamiento, pues Cloud cuenta un poco su historia en relación a Sephiroth, ¿vale? ¿Por qué Sephiroth es como es y cuál es el germen de su locura, vamos a decir, ¿no? ¿Qué ha hecho Square? Pues meterlo desde el principio a Sephiroth, ¿vale? Que el jugador sea consciente de cuáles son sus intenciones y lo malvado que puede llegar a ser. Yo, de cierto modo, lo entiendo porque imaginaos la excepción que sería sacar una primera parte del remake centrada en la zona de Midgard y que de repente Sephiroth no aparezca por ningún lado, o no sería ninguna referencia a él. Sería una especie de, bueno, de bajón, porque no aparecería el antagonista principal del juego, ¿no? En cierto modo, con lo cual entiendo que lo quieran justificar su aparición desde el principio para que el auténtico antagonista haga acto de presencia, ¿no? Y tenga una presencia pues tan imponente. Yo lo entiendo. Tuve un debate con gente en Twitter y demás, y bueno, gente decía que esto es un Kingdom Hearts, esto es una mierda, esto es una basura. Bueno, yo entiendo esa postura de Square, ¿vale? Creo que lo han hecho bastante bien, porque si os acordáis, en el original, Sephiroth no aparece, pero no aparece de manera directa, pero indirectamente sabemos que está por ahí, lo sabemos. Con lo cual, creo que se ha hecho bastante bien, ¿vale? Se ha hecho además, se ha mezclado un poquito con esa especie de traumas de Klaus, ¿os acordáis? Cuando el tío pues de repente se desmaya y sufre esa especie de ictus cerebrales extrañísimos, pues Sephiroth, digamos que ahí atormenta a Klaus, ¿vale? Y hasta ahí lo dejo. Dime, Óscar. Yo, antes de nada, yo quería preguntar si se puede hablar de spoilers, si se pueden decir spoilers de Final 7, del original, no del remake. No se puede, pero se puede. Aquí ya teníamos claro que de Final 7 se podían hacer. En otras temporadas los hicimos. Bueno, ya, pero es que ahora un remake hay gente que no jugó el original y claro, que esta es su oportunidad de adaptarse a la saga y le puedes joder la experiencia. Y en cualquier caso, comenta gente que hay cosas que difieren, o sea, que son diferentes, claro, o que hay teorías, hay de todo. Entonces, mejor que no nos metamos en ese jardín. Yo dije la premisa que todos conocemos. Iba a comentar, una cuestión de Sephiroth, que entonces ya me la guardo para mí. Eso es. Y otra cosa. Dime. Bueno, espera, que aún no acabé. Sobre el tema de la historia y los personajes de Final Fantasy VII. Sí. Pues para mí, ese final no es el que tenga la mejor historia, los mejores personajes. Tampoco, no sé, yo igual en mi catálogo, en mi top de finals, lo pondría en el quinto puesto. Pero sí creo que tiene el trasfondo más bonito de toda la saga. Puede ser. El trasfondo, el fondo de la historia sí que me parece súper... chulo. No sé cómo decirlo. No, yo creo que es algo más que chulo. Es misterioso, no sé, ¿verdad? Tiene algo entrañable. Aparte de eso, es entrañable y es una historia de supervivencia por salvar el planeta en un momento crítico, super extremis, in extremis, perdón. Me parece... el trasfondo más bonito de toda la saga y muy vigente y tiene mucha crítica, sí, exacto. Gaspi. Es un juego ecologista. Gaspi. Yo voy a comentar, bueno, sí. Tú vas comentando lo de Sephiroth, las apariciones, que tú lo veías bien, porque claro, si no, yo no estoy de acuerdo. O sea, realmente Sephiroth sale en Midgard, se hace su presentación. Gaspar, bueno, estamos entrando en terreno de spoiler, ¿vale? Vamos a no hablar de spoilers. Sí, pero el 7 clásico tampoco lo vamos a spoiler. Me refiero. Lo acabamos de comentar. Vale, perdón. Me refiero. Yo no creo que hubiese sido necesario mostrar tantas veces a ese personaje. Se podía haber insinuado su aparición y de pues, a ver. Como aparece en el original. Bueno, o sea, yo entiendo lo que estás diciendo, pero insisto, quizás el problema es decidir ambientar el juego solo en Midgard, en la primera parte. Ahí ya te limitas tú de por sí. Pero entiendo a Square, o sea, porque si son 100% fieles a original, Sephiroth, pues, iba a decir apenas aparecería, o directamente no aparecería. Entonces, entiendo que quieran que su antagonista principal tenga presencia en esta primera entrega. No os voy a decir, simplemente os he dado una pincelada. ¿Vale? Pero evidentemente hay mucho más. Y ese mucho más es lo que a mucha gente le ha ofendido. ¿Vale? Voy a dejarlo ahí. Pero entiendo la decisión de decir, oye, el antagonista principal de un juego histórico, icónico, que la gente lleva esperando años el remake, y resulta que no aparece su antagonista porque en esta parte del juego no aparecía en el original. Sería una hostia importante, ¿vale? Yo creo que, a pesar de las críticas que pueda haber, porque al final... hay muchas sensibilidades entrecruzadas con este juego, ¿vale? Hay mucha gente que tiene su propia idea de lo que es un remake o tiene su convicción de lo que es un remake, y cuando ven que algo se aparta de su idea original dicen, hostias, esto está muy mal. Pero bueno, yo entiendo que a nivel de impacto, a nivel incluso de, yo qué sé, de iconografía de la saga Final Fantasy, que Sephiroth haga acto de presencia en esta parte de la historia, creo que es un acierto desde mi punto de vista. Incluso algo necesario, es mi opinión, evidentemente, se puede debatir. Bueno, dejo este tema de la historia, no sé si alguien tiene algo más que decir, sé que es un tema que os pone así un poco en alerta. Vamos a pasar a otras cuestiones. Yo le voy a decir a Oscar que si le muestra el trasfondo... Bueno, claro, vamos a ver. Aquí hay un problema evidente que hemos debatido muchas veces. A mí la parte de Midgard del Final Fantasy VII original me ha durado 8 o 9 horas. El remake me ha durado 50. La pregunta es, ¿por qué esa duración? Bueno, ya lo explicaré. Pero en cierto modo un poco por lo que le gusta a Oscar. ¿Qué ha hecho Square? El trasfondo del universo Final Fantasy VII ha profundizado mucho más en él. Con cosas positivas y cosas negativas, pero el trasfondo de su universo lo ha ampliado. Permite al jugador, pues, bucear más en ese mundo y entenderlo mejor, lo cual creo que es positivo, ¿vale? Aunque con algún daño colateral importante. Bueno, antes de meterme en esas cuestiones, yo quiero pararme especialmente en el sistema de combate, porque, requiere una explicación pormenorizada, ¿vale? Es un tema quizás muy técnico, muy conciso, quiero ir al grano, quiero que lo entendáis, quiero que me hagáis preguntas si es necesario, porque para mí es la gran baza de este juego, ¿vale? Este combate a mí me ha encantado, me parece súper divertido, adictivo, estratégico y tiene mucho potencial, ¿vale? Tiene mucho potencial e incluso en las dificultades más altas. Vamos por partes. Esto es un action RPG en tiempo real, pero vamos, totalmente, hasta niveles que no podíais sospechar incluso. Empecemos por lo básico, ¿vale? Tenemos un botón de ataque normal, un botón de ataque fuerte que puede variar de un personaje a otro. Cloud, por ejemplo, se pone en modo ofensivo, se vuelve más lento, pero ataca más rápido, incluso puede hacer contragolpes. Barret y Fire Emblem tienen una especie de ataque cargado. No es exactamente así. Barret, por ejemplo, al usar triángulo de manera obsesiva, consigue disparar un cañonazo brutal, ¿vale? Como ya visteis en la demo. Mientras que Tifa y Aeris sí tiene una especie de ataque cargado, ¿vale? Cuando pusemos el botón con más frecuencia, pues era un ataque más fuerte en general. Pues hay un botón para esquivar, literalmente para esquivar. Hay ataques que evitaremos esquivando tal cual, ¿eh? O sea, esquivando tal cual. O sea, no voy a decir, un ataque de área, lo esquivo. Un pepinazo de un enemigo, lo esquivo. Aunque esto no es un hack and slack, ¿eh? Cuidado. Pero la libertad de movimientos es total. Y luego también un botón para bloquear, para reducir el daño que recibimos, básicamente, ¿vale? Bien. Siguiente apartado. Aquí no hay turnos, pero hay un elemento que se puede asemejar a los turnos, que es las barras BTC. Las barras BTC, por defecto, son 2, pero existen habilidades que las aumentan a 3. Y estas barras crecen, su contenido crece a base de luchar, ¿vale? Realmente crecen siempre, aunque estemos parados sin hacer nada. Pero si luchamos, nos movemos, crecen más rápido. ¿Qué hacen estas barras BTC? Nos habilitan para hacer 3 tipos de acciones. Que son habilidades, o sea, ataques que no requieren puntos de magia. Hechizos típicos asociados a las materias elementales o de cualquier tipo que tengamos, ¿vale? De diferentes niveles, según el nivel de la materia. Y uso de objetos. Objetos de curación, de maná. Ojo, en la dificultad difícil, los objetos quedan desbloqueados por completo. No existen, no se pueden utilizar. ¿Vale? Dificultad muy curiosa esta. Bien, un matiz importante. Hay habilidades que consumen 2 barras BTC. ¿Vale? Ahora hablaré de las habilidades, pero quedaros con esto. Barras BTC es como si fuesen los turnos, entre comillas, aunque realmente no lo son. Y es lo que determina nuestra capacidad para hacer acciones más, vamos a decir, más ambiciosas o más peligrosas que los golpes básicos. ¿Vale? Bien, tema, por ejemplo, de las materias. Aquí la verdad es que apenas ha cambiado, ¿vale? Lo que ya sepáis vosotros se mantiene. Materias de diferentes tipos, diferentes colores, elementales, estados alterados, protección, materias a lo mejor con una función específica, por ejemplo, yo que sé, analizar enemigos, materias que a lo mejor se activan a realizar determinadas acciones, por ejemplo, dar 1000 pasos se activa un poder determinado. Materias de área que se pueden complementar con otras materias, por ejemplo, ya sabéis el tema de las ranuras, materias que se complementan, pues materias de área equivalente a todos en el Final Fantasy VII clásico, la mezclas con la materia de curación y recuperación y curas a todo el grupo si la utilizas, ¿vale? En eso apenas ha cambiado. Materias de invocación Y en tema de las invocaciones, ahora sí que es diferente, ¿vale? Cuando hacemos una invocación, primero estamos luchando, la invocación tiene una barra de activación, cuando esa barra llega al límite, podemos invocar al personaje en cuestión, ¿vale? Pero esta invocación aparece en el combate con un personaje más. Él está ahí luchando. Podemos darle comandos para que ataque, ¿vale? O sea, órdenes para que ataque, órdenes concretas, pero es un personaje más, ¿vale? El tío está golpeando, haciendo sus cosas de invocación y todo perfecto. Cuando se aleja del combate, cuando desaparece, ya suelta su ataque ultra bestial, ¿vale? Lo que sería la invocación en sí, ¿vale? El ataque este que estamos buscando. Pero de primera es un personaje más que no controlamos directamente, pero sí podemos darle órdenes para que ataque al enemigo en cuestión, ¿vale? Decir además que hay un NPC que nos propone una serie de informes de combate, ¿vale? Que son básicamente cumplir una serie de requisitos en combate, pues derrotar a X enemigos con X ataque, derrotarlos con una invocación de cada tipo, etc, etc, etc, etc. Y cuando conseguimos completar esos informes, normalmente la recompensa suele ser un tipo de materia, ¿vale? Materias bastante peculiares. Con lo cual, está bien, porque hay materias, ya digo, de muy diferente índole, con muy diferentes efectos, algunos útiles o menos útiles según nuestra forma de jugar, pero que le dan al juego una profundidad considerable, ¿vale? Bien, otro punto importante, las armas. Aquí ha habido muchos cambios, ¿vale? Bien, para empezar hay diferentes tipos de armas, ¿de acuerdo? Y cada arma tiene un tipo de habilidad única, que es inherente a ese arma. Es inherente a ese arma, perdón. ¿Vale? Solo se puede utilizar con ese arma. Pero, si aumentamos el nivel de pericia de esa habilidad al 100%, el personaje en cuestión la aprende y la puede aplicar a cualquier tipo de arma. ¿Vale? Es decir, si yo adquiero, por ejemplo, la compro un arma nueva que tiene una habilidad nueva, por ejemplo, una de Cloud que es bestial, que es Fin de la Eternidad, o algo por el estilo, pero yo en combate lo utilizo de manera obsesiva y de manera, bueno, vamos a decir, constante, el nivel de pericia llega al 100% y Cloud la aprende para sí mismo. Ya puede utilizarla en cualquier tipo de arma, ¿vale? Esto en el fondo no cuesta nada, de verdad, es muy sencillo. A poco que lo utilices en un par de combates o tres de manera más o menos constante, la pericia está aumentada al 100%. La idea es que consigáis armas, que consigáis muchas habilidades y que tengáis en combate muchas opciones para actuar, ¿vale? No tengas que limitaros a un tipo concreto de arma. Ahora bien, las armas se pueden mejorar, ¿vale? Tienen hasta 6 rangos de mejora. Los rangos de mejora se adquieren usando el arma, usándola, golpeando enemigos, derrotándolos. Se aumenta el rango de mejora del arma y cada rango de mejora trae consigo una serie de, vamos a decir, habilidades o de poderes especiales que podemos desbloquear. ¿Cómo se desbloquean? Con puntos de arma. ¿Y cómo se consiguen los puntos de arma? Con dos formas. Bueno, realmente son más. Aumentando la experiencia del personaje, nos dan X puntos de arma, en concreto creo que son 5. Y también comprando manuales de guerra, ¿vale? Manuales que compramos en mercados y conseguimos a lo mejor derrotando a bosses o en desafíos de combate de Shinra, ¿vale? Muchos de ellos, por cierto, solo se consiguen en la dificultad difícil. Y con estos informes de combate conseguimos más puntos de arma. ¿Bien? ¿Qué hacemos con los puntos de arma? Pues aplicar esas mejoras. Que pueden ir, por ejemplo, desde aumentar las ranuras de materia, puede aumentar los puntos de vida del personaje o puntos de magia, o incluso, qué sé yo, aumentar el porcentaje de críticos, o a lo mejor circunstancias especiales en el combate, por ejemplo, si tengo la vida por encima de X nivel, aumentar mis puntos de magia. Si mi vida está por debajo de X nivel, hacer un ataque más poderoso o aumentar la frecuencia de ataques límite o ataques críticos, ¿vale? O sea, de una manera, pues cada arma tiene su propia configuración y sus propias mejoras. Ahora bien, una pequeña ayuda a navegantes. Pensaréis, bueno, yo tengo 6 armas en el inventario, ¿tengo que mejorar cada arma de manera individual? No. Imaginaos, por ejemplo, que efectivamente yo estoy con Cloud, tengo 6 armas en el inventario y solo he usado una durante todo el juego. Durante todo el juego. Y la he mejorado al máximo y he conseguido en total 200 puntos de armas, ¿vale? Estoy diciendo un número al azar, puede ser ese o puede ser más. ¿Qué pasará? Que todas mis armas, todas ellas, tendrán el rango de mejora 6 y los 200 puntos de arma disponibles para gastar, ¿vale? Con lo cual es una ayuda de la hostia, porque aunque solo usemos un arma y la mejoramos al máximo y obtengamos X puntos de arma, estos puntos de arma se aplicarán a cada arma de manera individual. Con lo cual podremos perfectamente mejorar todas las armas, aunque nunca las hayamos usado durante todo el juego, ¿vale? Entended también que cada arma tiene sus propias habilidades, son únicas, son especiales. Hay armas que por su configuración están más diseñadas para los ataques físicos, aumentan la vida, más defensa física, más daño físico. Hay armas que están más enfocadas al ataque mágico, vale, aumentan puntos de magia, aumentan el daño mágico, la defensa mágica. Y armas que son, a lo mejor, armas intermedias o armas que tienen, como ya os comenté antes, algún tipo de habilidad especial, ¿vale? Que dan ventajas estratégicas en combate según las circunstancias del mismo, según nuestro nivel de vida, nuestro nivel de maná, etc, etc, etc. Dependerá de cada jugador lo que quiera conseguir, según el combate al que nos enfrentemos, ¿vale? Pero no, es un sistema adictivo, complejo, porque requiere farmeo, requiere darle orillas, y requiere también pensar mucho qué mejoras aplicamos y cuáles no. El personaje que os mencionaba antes, que nos ofrece los informes de combate, también nos puede resetear las habilidades en caso de las armas, en caso de que no estemos contentos con el resultado, ¿vale? Si yo me he equivocado o he mejorado cosas que no quería mejorar o veo que el resultado no es el que me espero, voy a este NPC, reseteo las habilidades y empiezo de cero con todos los puntos de arma que tenía disponibles, ¿vale? Con lo cual, no os preocupéis en caso de que hagáis una especie de build que no os convence, ¿vale? Bien, pero esto es un poco la teoría. La teoría está muy bien y tal, pues lo típico, action RPG, ataques básicos, habilidades, mejora de armas, materias con niveles de hechizos que se desarrollan también farmeando y equipando materias. Pero la clave no está en esto. El combate mola por una cuestión muy concreta, y es lo que lo hace ser diferente al resto. Vamos a ver, el objetivo de cualquier juego, desde los tiempos de Cristo, si vemos un enemigo delante y queremos derrotarlo, nuestro objetivo es reducir su barra de vida a cero, ¿vale? Da igual que sea un champiñón de Mario Bros o un boss de la hostia de Bloodborne, es reducir su vida a cero. ¿Qué nos dice este remake? Vale, esto está muy bien, pero deberías preguntarte cómo vas a llegar a eso de manera, vamos a decir, efectiva, ¿vale? Y es aquí donde entra en juego la barra de fatiga del enemigo, que es una cosa brutal, brutal. Os explico, al principio esto no importa demasiado. Durante las primeras horas de juego, realmente, los enemigos a los que nos enfrentamos se derrotan fácilmente simplemente esquivando y golpeando con la espada, ¿vale? O sea, tú dices, joder, qué bueno, si en este juego nadie me tose, guau, soy súper superior al resto y eres la hostia, ¿vale? Y sí, al principio es muy sencillo. ¿Qué ocurre a medida que avanzas? Que te encuentras enemigos que son casi invulnerables a ataques físicos. Son casi invulnerables. O a lo mejor son casi invulnerables a ataques, o a ataques mágicos, a ataques elementales. O a lo mejor son casi invulnerables a todo. A todo. Son casi invencibles. Entonces tú preguntas, ¿cómo derrota a este fulano? ¿Cómo lo hago? Pues la clave está en fatigarlo. Fatigarlo, fatigarlo, fatigarlo, hasta que entre en estado vulnerable. Y es ahí donde desatas todo el puto infierno. ¿Qué pasa? Que esto puede variar de un enemigo a otro. Al principio, a lo mejor, bueno, qué sé yo, por poner un ejemplo, enemigos de tipo máquina o robot son muy débiles al elemento rayo. Lo utilizas de manera más o menos continuada, a lo mejor un nivel 2 de ataque de rayo elemental, y efectivamente el enemigo, aparte de quitarle mucha vida, su grado de fatiga crece. Cuando un enemigo entra en fatiga, lo que ocurre es que se queda medio atontado, ¿vale? Le podemos incluso golpear más. Podemos incluso insistir para que su grado de fatiga crezca más, ¿vale? Pero a lo mejor hay enemigos que no requieren un ataque conciso. A lo mejor no vale ningún ataque. A lo mejor la opción es no atacar, sino bloquear o esquivar un ataque. O realizar algún tipo de acción concreta para que el enemigo se fatigue solo, ¿vale? Y esto empieza a ponerse muy complejo a medida que avanzamos. La clave está en utilizar la materia análisis. Es una especie de habilidad. De hecho, ni siquiera es un hechizo, es una habilidad que tú la usas. El juego te da un informe detallado del enemigo en cuestión. Te dice sus fortalezas y sus debilidades. Y también la estrategia de combate a seguir. Y la estrategia te explica cómo fatigar al enemigo y cómo hacer que entre en estado vulnerable, ¿vale? Y es ahí donde realmente empieza la gracia del sistema de combate. ¿Qué pasa? Hay enemigos que la información que nos ofrecen es cero. Ni debilidades, ni fortalezas, ni siquiera estrategia de combate. Esa información no está disponible, te dice el juego, con lo cual ya depende de ti que investigues y que intentes descubrir por ti mismo cómo puedes fatigar a ese enemigo. Esto es muy importante porque, de verdad, ya hay combates que veía muy jodidos, de repente conseguí que un enemigo entrase en fatiga, conseguí que esa fatiga creciese al máximo y que entrase en estado vulnerable, porque entra en estado vulnerable el enemigo ya está a tu merced completamente. Cualquier ataque que hagas es un ataque crítico multiplicado por 100, bueno, por 100 no, por 10. Cualquier cosa que le hagas le hace un daño terrible, terrible, terrible. Entonces, es la forma de desatar el infierno, de invocar a, de hacer una invocación, de a lo mejor desatar un ataque límite, de a lo mejor usar una habilidad que consuma 2 barras de BTC y que sea súper poderosa. O un ataque límite de segundo nivel, ¿vale? Entonces ves ahí como el combate de repente se decanta a tu favor. Lo has pasado mal, pero el enemigo entra en fatiga, entra en un estado vulnerable y ya desatas todo el puto infierno en él. Pero claro, hay que ser paciente y estratega. Tú a lo mejor puedes tener la tentación de usar un límite, porque sí, ¿vale? Porque esté disponible y lo utilizas. Pero si lo haces, corres el riesgo de que ese límite no haga apenas nada al enemigo, no le quite apenas vida. ¿Por qué? Porque no está fatigado. ¿Por qué? Porque no está en estado vulnerable. ¿Vale? Y cada enemigo tiene su propia forma de llegar a ese nivel, sobre todo los bosses finales, evidentemente. Los enemigos normales o rutinarios o anodinos, pues realmente no tanto. Pero, por ejemplo, qué sé yo, por ponernos un ejemplo, hay enemigos que tienen partes fracturables, o sea, partes de una manera independientes al mismo, que tienen su propia barra de vida y que pueden ser dañadas independientemente, ¿vale? De hecho, hay armas que como mejora tienen hacer más daño, más porcentaje de daño a partes fracturables. A lo mejor un enemigo, su punto débil, o sea, el momento en el cual entra en fatiga, es atacar esas partes fracturables, ¿vale? Destruirlas. Y cuando las destruyas, es posible que a lo mejor no le quites muy poca vida realmente, pero conseguirás que entre en fatiga, conseguirás que entre en estado vulnerable y entonces ya podrás destrozarlo vivo, ¿vale? Y es de verdad súper épico. Cuando un tío entra en estado vulnerable y te vengas de toda la mierda que te has hecho tragar, la verdad es que el combate gana mucho en profundidad y en estrategia. Para mí ha sido lo mejor del juego, el sistema de combate. Súper adictivo, súper profundo. ¿Alguna pega que le pongo? Bueno, le pongo un par. La primera es que las barras BTC crecen muy rápido cuando tú controlas al personaje en cuestión, pero para tus aliados no. Lo cual no tiene ningún sentido porque tú los ves y ves que están luchando, de hecho, ¿vale? O sea, están luchando, se están moviendo, no están estáticos. Lo cual a veces es una putada porque te hace falta algún tipo de hechizo o habilidad completa a un personaje no controlado por ti, pero no está disponible porque el fulano no ha aumentado su barra BTC. ¿Qué pasa? ¿Por qué el porqué de esto? Porque lo que quiere Square es que tú cambies de personajes en todo momento, ¿vale? Si ves que Barret, por ejemplo, su barra BTC no ha crecido, que tomes el control de él, lo utilices para que crezca rápido. Y así poder utilizar la belleza en cuestión. No me parece muy lógico tampoco, ¿vale? Porque a fin de cuentas, aunque tú controles un único personaje, y antes controlarlo así, realmente tú puedes, de alguna manera, dirigirlos por comandos. O sea, tú puedes hacer que Barret haga una habilidad o un hechizo. O sea, tú los controlas indirectamente, ¿vale? A través de comandos. Con lo cual, siempre están bajo tu control, aunque directamente no los controles como tal. O sea, no los muevas y demás, ¿vale? Me parece poco práctico en el fondo, ¿vale? Es una especie de obstáculo del jugador que no tiene mucho sentido. Luego también una cuestión que a mí me ha cabreado bastante y bueno, es una anécdota que os comento, ¿vale? Quizás yo me he equivocado, ¿eh? Puede que sea un error mío, pero os comento para que me entendáis. Vamos a ver. Como en la original, sabéis que en ocasiones hay un cambio de grupo, ¿vale? Tú controlas de repente a dos personajes y por cuestiones argumentales controlas a un grupo diferente, ¿vale? Es como si estuvieras haciendo cosas diferentes, pero en el mismo plazo temporal. Esto ocurre en este remake. Y esto me pasó con el antepenúltimo enemigo del juego, ¿vale? O sea, ya estaba muy cerca del final. Y enemigo bastante jodido, por cierto. Efectivamente, de repente controlas un grupo de personajes y pasas a otro diferente, ¿vale? Pero en ese otro diferente, el paso de uno a otro es automático. Pasas de un combate a otro automáticamente, sin ningún tipo de transición, ¿vale? O sea, acabas un combate con un boss, cinemática, y de repente combate con otro boss. ¿Qué ocurre? Que cuando no estás combatiendo, o sea, cuando combates, no puedes intercambiar materias. No puedes, o por lo menos yo no encontré esa opción. Con lo cual, tú luchas con lo que tienes en ese momento, no puedes intercambiar materias. ¿Qué pasó? Que evidentemente, yo en esa partida tenía un número de materias, pues vamos a pensar, pues a lo mejor tenía 5 a nivel máximo, tenía 5 a nivel intermedio, y luego tenía un montón de materias de mierda que no había desarrollado para nada, porque no me hacía falta realmente, ¿vale? Entonces yo, según a quien controlase, pues equipaba con materias, pues a mis personajes, y si cambiaba de personajes, pues equipaba con las materias más tochas. ¿Qué pasó? Que ese grupo secundario de personajes que en ese momento no controlaba, tenía una puta mierda de materias. Tenían, fijaros, una materia cada uno, o sea, una mierda, y materias que estaban a nivel cero. Nivel cero. Y eso contra un enemigo final, mirad, fue un combate que me duró una hora de reloj, una puta hora. Fue súper épico. Y estuve cerca de derrotarlo. ¿Qué pasó? Que al final ese enemigo en cuestión hace un ataque, vamos a decir un ataque crítico. que si te da, te mata, ¿vale? Pero el tío lo hace con la idea de que o te mato yo o me matas tú. Pero aquí, aquí uno va a morir. Entonces, cuando ese ataque lo carga, tu objetivo es matarlo a él antes de que el ataque se ejecute y salga, digamos, y salga despedido, por así decirlo. ¿Qué pasa? Yo no tenía poder ofensivo para contrarrestar eso, no tenía suficiente, no tenía hechizos a la altura, no tenía nada, estaba en la puta mierda. Con lo cual el enemigo me mandó al carajo, ¿vale? Me mandó al carajo y tuve que cargar partida justo antes de enfrentarme al boss anterior. O sea, tuve que repetir el boss anterior y después luchar con el que me había jodido, ¿vale? Una cagada monumental, porque en el original, cuando pasa esto, el juego te dice, oye, ¿quieres intercambiar materias? ¿Quieres intercambiarlas? Y ya está, ya podías efectivamente coger materias adecuadas. Realmente fue una putada muy gorda y me cabreé mucho. A lo mejor yo me equivoqué, a lo mejor alguien me dice, oye, bueno, tío, es que en combate sí puedes cambiar materias, pero yo creo que no. Oscar, dime. Dime. Ay, David, que pagaste la del novato. Sí, pagaste la del novato. En Final Fantasy nunca puedes tener unos personajes más OP que otros. Tienes que tenerlos todos a un mismo nivel, más o menos. No es que fuese OP que otros. Todos están al mismo nivel y bastante desarrollados. Lo que no tenía eran materias. Pero no te estoy hablando... Efectivamente, no te estoy hablando de que los personajes no tuvieran el mismo nivel, sino que algunos personajes tenían las materias subgradeadas tope guays y otros tenían caca de la vaca. Que no puedes hacerlo, tío. No, pero que eran personajes que yo en su momento no controlaba, ¿entiendes? O sea... Sé lo que quieres decir, pero ojo, Oscar, hay una cosa que yo no te he contado a ti y te va a disgustar. No es un juego para farmear este. O sea, este Final Fantasy VII es el estilo lineal de un Final Fantasy XIII, más o menos, ¿vale? O sea, es un mapa que sigue, que es una especie de línea recta, tú avanzas y vas matando. Farmear como tal, apenas puedes hacerlo. Hay zonas en las que sí, ¿vale? En las que sí puedes hacerlo y mola. Pero por una general, no puedes farmear así de manera gratuita y hasta que tenga aquí, voy a pasarme 10 horas hasta que tenga un nivel de la hostia. Eso no puedes hacerlo aquí. Con lo cual... Pero el juego te debe permitir que poder subir las materias del modo que que a ti te dé la gana. Es decir, yo si quiero tener la misma materia upgradeada al máximo 6 veces, te lo debe permitir hacer. Tú ¿no? Las materias upgradeas equipándolas y luchando con ellas. Por eso, Realmente con equiparlas ya está, pero combatiendo, lógicamente. Me refiero a que haya enemigos para que te den la experiencia para poder subirlas. No, olvídate. Eso ocurre cuando haces la partida plus, te da un extra de experiencia. Quieres mucho más experiencia, tanto de personaje en general, como de materias. Incluso hay una materia que si la equipas, aumenta el rango de experiencia, el nivel de crecimiento de experiencia. Pero en la primera partida, farmear y decir, voy a tener todo desarrollado al máximo, es harto complicado, ¿eh? No es tan sencillo. Para nada, te lo aseguro. Vale, pero bueno, ya explicaré más adelante cómo es el tema de las misiones secundarias y demás, porque tiene también su chicha. Pero bueno, insisto, me ha gustado mucho el sistema de combate, me parece súper viciante, súper estratégico, profundo, divertido, desafiante a su manera, y de verdad, la satisfacción que te suscita que un enemigo cabrón, agotarlo y meterlo en estado vulnerable, y luego soltar el puto infierno apocalipsis para joderle la vida y terminar... De verdad, terminar, yo en combates contra bosses que terminé de un solo golpe de Cloud, ¿vale? Cargué la habilidad esta en cuestión súper tocha, que además tarda mucho en cargarla, es una habilidad muy tocha y demás. El tío la carga, suelta el espadazo y da por culo al enemigo, ¿vale? Porque, ojo, esa es otra. Cuidado con el tema de me tomo una poción o uso un hechizo. Sí, cuando hacéis eso, porque lógicamente al hacer eso, el personaje hace una animación, ¿vale? De cargo el ataque. Si en ese momento os atacan a vosotros, la animación se interrumpe. Y ya no consigues el efecto deseado, pero sí perdís puntos de magia, ¿vale? Así que ojito con eso, porque el combate está siempre en movimiento, es dinámico. No es que yo esté estático y haga esto y ya está, y tenga el efecto deseado. No. Aquí los enemigos se mueven, esquivan, atacan y tienes que estar pendiente de eso. Por eso es una manera, cuando un enemigo entra en estado vulnerable, estás con cero riesgo, porque el tío no te puede hacer nada y tú puedes hacerle de todo a él, ¿vale? Y eso a mí me mola mucho, me parece súper épico. Bueno, no sé si tenéis algún tipo de duda en relación al combate o alguien del foro o lo que sea, creo que lo he explicado bastante bien. Creo que no me ha dejado nada en el tintero. Y no me he dejado nada en el tintero. Nada por aquí. No, creo que no. Bueno, perdón, Oscar, sí. Dime. Oscar, estás muteado. Sí, no, le di al desmute, pero le di dos veces y se volvió a mutear. Nada, te iba a preguntar A ver, las materias, cuando las subes al máximo, se clonan, igual que en el original, ¿no? No, yo no encontré la opción de clonar. Sé lo que hablas porque me he informado sobre ello, pero creo que en este no se pueden clonar. En este no se pueden. Joder, ojalá. Pues, no se pueden clonar. Pues. Creo, mierda, no sé. ¿No? Se puede. Pero creo que no me atrevería a decir que no. ¿Vale? El tema es, Oscar, que en la segunda partida, con el extra de experiencia que consigues, aumentar las materias es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Vale? O sea, está hecho para que tú puedas tener el equipo al máximo si te da la gana. Pero creo que las materias. Entonces, la segunda partida puede ser partida plus. ¿Tiene sí, porque no, es partida plus, efectivamente. Con la partida plus en difícil consigues todo, ¿vale? Materias al máximo, armas al máximo en todo, o sea, todas las habilidades conseguidas, todas las ranuras, todo, exactamente todo, ¿vale? Pero de clonar materias, creo que en este no se puede hacer. A lo mejor alguien me sorprende, yo creo que no. Bueno, explicó el tema del sistema de combate, toca hablar un poquito del desarrollo de este Final Fantasy Remake, ¿vale? Explicar un poquillo qué ha hecho Square para aumentar drásticamente la duración de la aventura en relación al original. Bueno, como ya os expliqué, el punto positivo es que se profundiza mucho más en el trasfondo que decía Oscar, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque es un mundo más ampliado, con más personajes, con más diálogos, con más situaciones. Pues ponos un par de ejemplos, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, qué sé yo, las cloacas de Don Corneo en Final Fantasy VII original. Es un escenario que creo que son dos escenarios realmente, son dos zonas. Hay un enfrentamiento con un boss y luego otra zona más y ya está. O sea, estás en esa zona, bueno, yo qué sé, 2 minutos. Aquí es un escenario que igual puedes estar más de una hora, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay más enemigos, hay más mecánicas a las que hacer frente, hay más situaciones. Pensad, por ejemplo, a lo mejor en ese cementerio de trenes, ¿os acordáis? Ese escenario en el cual estamos prácticamente de paso, ¿vale? O sea, tú salías de las cloacas, aparecías por allí, tal, y a lo mejor estabas 5 o 10 segundos, literalmente. Aquí es un escenario mucho más complejo y profundo, con su propia subtrama, con sus propios bosses y su propio desarrollo, ¿vale? Lo positivo de esto, efectivamente, se profundiza mucho más en el trasfondo del juego, lo cual a una persona que le gusta el universo Final Fantasy VII es una buena noticia, porque puede meterse más de lleno en ese universo y empaparse más de él. La mala noticia, que hay mucho relleno, y el relleno del malo a veces, ¿vale? Fijaros, cada capítulo tiene su propio, vamos a decir, intríngulis, ¿vale? Tiene su propia, bueno, su propia mecánica, vamos a decir, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay mecánicas que son un soberano coñazo, que no aportan absolutamente nada y que están destinadas a aumentar horas muertas. Por ejemplo, ¿os acordáis de una zona que era una especie de autopista derruida con un brazo mecánico tirado en la carretera? ¿Os acordáis? Lo menciono así un poquito por decirlo, ¿vale? Esa zona en el original era un escenario. Pero eso, perdona David, es el inicio del juego. Sí, es el inicio del juego, efectivamente, Oscar. Es una zona de paso, realmente estás ahí, es un escenario solo y estás allí segundos, en lo que quieras farmear. Aquí es una zona extremadamente larga y extremadamente coñazo, porque incluyen una mecánica de jugar con esos brazos, están operativos, los utilizas para mover contenedores y poder permitir que en este caso Aeris avance. Y es un coñazo supino, de verdad, es un coñazo. A veces yo echo de menos el hecho de decir, mira, quiero combatir y avanzar sin más, ya está, no quiero que metas estas mierdas que no aportan absolutamente nada, absolutamente nada. Vale. De hecho, para mí los mejores episodios son aquellos en los cuales tú estás en una especie de mundo libre, es decir, cuando ya el juego realmente se rompe un poquito su linealidad y te ofrece misiones secundarias, encargos secundarios y un mundo por explorar libremente, que es donde realmente el juego gana en profundidad y en interés. Y estas secundarias hay un poco de todo, ¿vale? Bueno, son encargos, se llaman encargos. Hay secundarias tontas a más no poder, de encuentra gatos perdidos o encuentra niños perdidos, ¿vale? Como, no sé, y lo haces, vas por el escenario, los buscas, los encuentras y te da una recompensa, normalmente una recompensa de mierda encima, una poción o algo así. Pero luego hay misiones secundarias que son la leche. Secundarias que se complementan con trama principal, ¿vale? Son un complemento muy bueno. Y con bosses cojonudos. ¿Vale? Que merece mucho la pena hacerlas, ¿vale? A ver, yo realmente no me quejo. Quiero decir, me parece una progresión lógica. Empiezas con misiones muy básicas, muy tontas, muy básicas, pero eso luego va increciendo y hay misiones que ya te exigen pues combatir y combates difíciles, una cierta preparación y estar ojo visor, ¿vale? Pero en general son misiones que permiten profundizar más en ese universo, conseguir objetos extra, yo que sé, por ejemplo, libros de combate para conseguir puntos de arma, o objetos especiales, o bueno, en fin, o simplemente conocer más ese universo, o profundizar más en él, o aumentar tu experiencia, o hacerlo simplemente todo por completista, ¿vale? Yo las hice todas, y de verdad, hay algunas que son muy estúpidas, pero que seguramente las harás igual, porque no te costa nada hacerlas, y otras que son, incluso están mejor planteadas que tramas principales, ¿vale? Lo cual ya es bastante decir. Pero en general, ya os digo, es un mundo que merece la pena meterse en él. Y bueno, realmente no penséis que hay mucho más que decir. En general, ya os digo, creo que Square ha hecho cosas bien y cosas mal. Creo que ha aumentado el trasfondo del juego de manera a veces positiva, ¿vale? Acertada incluso me atrevería a decir. Habrá gente que disfrute mucho de ciertas situaciones, ¿no? Y, o a lo mejor le permita, pues yo qué sé, el mercado muro, pues de repente, yo qué sé, verlo de esa manera tan colosalmente recreada, ¿vale? Y perderse en ese mundo y entrar en tiendas concretas, y hablar con personajes concretos, yo qué sé, aumentar un poco la experiencia original. En contraprestación, hay relleno, hay mucho relleno, y relleno que a lo mejor no está tan conseguido, ¿vale? Y que le resta un poquillo de dinamismo al juego, corta un poquito el ritmo y se hace bastante pesado, ¿vale? Aunque en general creo que a pesar de las dudas que había en relación a, joder, es que esta parte de los juegos muy reducida en el original, aquí la van a expandir de manera absurda y demás, yo creo que lo han hecho bastante, bastante, bastante bien, ¿vale? Bastante bien. Que a lo mejor se podía haber hecho un juego más ambicioso y abarcar más del original, sin duda, sin duda. Y a lo mejor incluso habría sido beneficioso para este remake. Pero dentro de esa limitación temporal, de ese marco temporal limitado, hay cosas muy positivas que mucha gente disfrutará. Tanto jugadores acostumbrados al original como jugadores nuevos, como puede ser mi caso, ¿vale? Que bueno, en mi caso, como estaba un poco, pues era un poco virgen en cuanto a experiencia de Final Fantasy VII, pues para mí fue un trago más llevadero seguramente, ¿vale? Y realmente no hay mucho más que decir en este sentido. Ya os digo, sistema de combate buenísimo, buenísimo realmente. JRPG muy lineal sobre esos capítulos que permiten un poco expandirnos y ser un poco de mundo libre, vamos a decir, y un trasfondo que logra ser muy atractivo, ¿vale? Que gustará seguramente a gente como Oscar o Víctor o gente que os haya gustado el Final Fantasy original, con aspectos negativos como ese tema de ese relleno que a veces, pues ya os digo, que es muy pesado y muy cansino, muy cansino. No sé si hay alguna pregunta más. Dime, Oscar. Bien. Bueno, a ver, a mí lo que más me asusta, que ya se lo he leído a varias personas, es que el juego no te permite, yo qué sé, igual estar más de 10 minutos, 15 minutos jugando, porque cada cierto tiempo, cada periodo cortísimo de tiempo, te mete en una cinemática y plas, te corta ahí todo el rollo. No sé si esto es así o eso. Bueno, a ver, yo no tengo esa sensación. Esto puede ocurrir seguramente en los episodios lineales, vamos a decir, ¿vale? Eso quizás puede ocurrir. Aunque bueno, en general hay muchos combates, ¿eh? Estás combatiendo durante gran parte del juego. O sea, durante gran parte del juego estás combatiendo de día sí, día también. Las cinemáticas en general me han gustado mucho. Son muy espectaculares. Están muy bien recreadas. O sea, ya hablaré más en el tema técnico, pero son cinemáticas que no restan en absoluto, ¿vale? Bueno, o sea, yo tengo cierto rechazo, y por eso a mí el tema japo a veces no me gusta, ¿eh? Con esta gesticulación exagerada, sobre todo los personajes femeninos, de ¡ay! Esto que hacen así con los bracitos y tal. O estos gestos así un poco, que estás en la friend zone, o en el momento en el cual a lo mejor hay algo más. Esta especie de picaresca entre Cloud y las mujeres del juego. A mí a veces me revienta ese rollo japonés, de verdad, me supera, me da vergüenza, puta vergüenza ajena. Y este Final Fantasy tiene juego tiene mucho de eso, tiene muchísimo de eso. También hay otra cosa. De verdad, el original es mucho más simpático que este. El original tiene momentos de partirse el culo. Yo qué sé. El otro día estaba en el gimnasio del Mercado Muro. Ah, sí, mercado puro, es buenísima esa parte. Y haces el juego de las sentadillas. Entonces el tío falla y dice: ¿qué haces, cabrón? Le da una hostia, ¡pum! Y lo manda a otro. Este molesto. Es muy gracioso el juego original. Es muy desenfadado. Este es más seriote, ¿vale? Más seriote y un poquito más dramático. Ah. ¿Vale? Porque hay momentos también simpáticos. Cuidado, hay personajes simpáticos. Por ejemplo, Johnny en este juego es un me recuerda mucho el personaje de Paco León en Aída. es un tío, no sé, que tuvo un pasado lleno de drogas y que se le va la cabeza, ¿vale? Es bastante simpático. Pero en general, todo el tema de los personajes principales son bastante melodramáticos, a veces un poco exagerados, lo cual puede ser un punto negativo para el según qué perfil de jugadores, ¿vale? Aunque a mí el rollo japo me da mucho asco, ¿vale? Y a veces lo he pasado un poco mal, pero bueno, lo he conseguido superar con fuerza de voluntad. Bueno, En ese aspecto, perdona David, en ese aspecto sí. Es el Twin Snakes de la saga Metal Gear, ¿no? Sí, más o menos, Oscar. La verdad es que... Por las cinemáticas nuevas que... Sí, que igual desentonan un poco. Sí, bueno, y también hay cosas nuevas, son personajes nuevos que han aparecido, que de hecho aparecen casi al principio, que aparecen, desaparecen y ya está. O sea, que no aportan absolutamente nada al conjunto del juego. No se sabe por qué aparecen, pero han aparecido. Es una estupidez supina. Pero en general, el tono este un poquito más dramático, no me ha gustado, ¿vale? Aunque esto ya es muy opinable y tampoco es una crítica objetiva. Porque tampoco es un defecto per se, sino más bien una impresión subjetiva mía. Bien, en temas técnicos, pues también una de cal y otra de arena. Voy a resumirlo muy fácilmente, ¿vale? Las partes de Shinra, todo lo que tiene con Shinra es espectacular. Espectacular. ¿Vale? O sea, yo qué sé, los assets utilizados, geometría de escenarios, diseño artístico, es decir, todo lo que tiene con Shinra es apabullante. Es un, dices tú, madre mía, qué puñetero juegazo en ese aspecto, ¿vale? O sea, hay construcciones brutales, iluminación brutal en los puntos, o sea, estéticamente muy impresionante. Pero luego es otro juego cuando vas a zonas diferentes, ¿vale? Cuando ya diverge un poquito de lo que es Shinra propiamente dicho. Y ya ves puntos más negativos, sobre todo a nivel de texturas, texturas súper cutres. Personajes secundarios con modelados muy básicos, ¿vale? Que de verdad, quizás en esta generación un nivel muy justito, ¿vale? Y en general, pues entornos a lo mejor que no están a la par de lo que se hizo con Shinra. Yo, es como casi como si fuesen dos juegos diferentes en algunos momentos, ¿vale? O sea, tienes la impresión de que una parte es un juego muy, muy trabajado y en otra está más descuidado. Desconozco el motivo, a lo mejor el motivo es un desarrollo de por sí atropellado, accidentado, con muchos dimes y diretes, puede ser. Pero ya os digo, yo cuando jugué la demo dije, hostia, la demo impresiona bastante, está a un nivel muy alto en general. Dices tú, joder, está currada y tal. Y en este ocurre lo mismo, en todas las partes de Shinra dices tú, joder, la verdad es que el nivel es brutal, es apabullante. Pero luego, en lo que se refiere a otras partes del juego, ya es más irregular, ¿vale? Más irregular. Y yo diría, salvo el mercado muro, que la verdad es que el mercado muro mola un montón. La verdad es espectacular todo el tema de las luces y demás, el juego de luces, la profundidad del escenario, es un NPC circulando por el mismo, ya sea de día o de noche, o sea, está muy bien recreado. Pero otras zonas, la verdad es que el nivel es bastante justito en general. Un poco decepcionante incluso para un juego ya de esta generación y sobre todo a estas alturas de la generación. Y sobre todo un juego tan importante como el remake de Final Fantasy VII. Vale, a veces tiene un nivel, ya os digo, un apartado gráfico justito, muy justito. Sí. Bueno, hemos perdido momentáneamente la conexión. Y David nos hablas. Nos hablas de que tenía un aspecto gráfico justito el juego. Sí, muy justito. Incluso hay zonas. Yo recuerdo una zona, en este caso un poco la excepción a la regla, una zona de Shinra, ¿vale? Una escena de Shinra en la cual cogemos piezas, voy a dejarlo solamente ahí, ¿vale? Cogemos piezas. Esa zona da vergüenza ajena. De verdad, da vergüenza ajena. Es como volver al pasado, ¿vale? Es como volver al pasado literalmente. Ves unos escenarios tan sumamente básicos en su diseño que dices tú, esto lo hizo el becario en un mal día, ¿vale? Es un poco la excepción a la regla, porque en general todo lo que tiene con Shinra está a un nivel altísimo, a nivel altísimo. Y eso sí, el modelado de Cloud, Tifa, Aeris y Barret es un modelado cojonudo, ¿vale? O sea, las cinemáticas de estos personajes son espectaculares, absolutamente espectaculares. Las expresiones faciales son apabullantes, ¿vale? En ese sentido, la verdad es que el juego está a un nivel altísimo, altísimo. Pero en general, debo decirlo que estoy un poquito decepcionado para un proyecto de este nivel, ¿vale? Me esperaba bastante más en conjunto, en general. De poco me sirve que el juego destaque en algunos escenarios y en otros pierda dos escalafones de calidad. Eso no es bueno en general, ¿vale? Creo que el nivel tiene que mantenerse en general, en todos los niveles, en todos los capítulos, en todas las fases. si hay una cierta irregularidad, creo que el juego no cumple en general, ¿vale? Y eso le hace bajar algunos enteros, ¿vale? En cuanto a rendimiento, nada que objetar en general, ¿vale? Es un juego relativamente fluido, el combate. Incluso el combate, cuando es un combate muy cargado, con mucha presencia de personajes, de efectos de partículas y demás, la fluidez es constante, ¿vale? Y en ese sentido, pues debo decir que no tengo ninguna queja. Pero, generalmente, y sobre todo además teniendo en cuenta que yo lo he jugado en PS4 Pro, creo que gráficamente tiene partes que no están a la altura de lo que es esta generación, debo decirlo con cierto pesar, ¿vale? Pero bueno, quién sabe, a lo mejor en la versión de PC, incluso en esa versión hipotética de One o Series X, a lo mejor la cosa la arreglan un poquito más, ¿vale? Por cierto, juego que funciona con Unreal Engine, si mal no recuerdo. Bueno, y en cuanto a sonido, creo que tengo una buena noticia. El sonido, bueno, en comparación al original, las melodías, el cambio de melodía, la actualización de melodías está a la altura, ¿vale? O sea, son melodías que las reconoces a la perfección, que siguen manteniendo ese toque especial, ese toque carismático, entrañable original, y que la verdad a mí me gustó en general mucho. Que me ha gustado mucho, porque a fin de cuentas en la banda sonora de este juego participó Nobuo Uematsu, ¿vale? Seguía presente en la banda sonora con la colaboración de Masashi Amauzo y también con Mitsuko Suzuki, ¿vale? Son los tres compositores del juego y en general es un trabajo de actualización de banda sonora muy bueno. Una anécdota muy graciosa, ¿vale? Que me ha encantado. Si recuerdas el original, cuando un combate lo superabas, sonaba esta típica melodía de na, na, na, na, na, na, na, y dices, ¡guau, qué guay, lo he conseguido! Sí, claro, finalmente no hay transición en los combates. Eso no sería posible, porque tú vas, avanzas y el combate es automático, ¿vale? Tú ves un enemigo, ¡pum!, combate. Y cuando lo superas, la transición para seguir jugando es automática, ¿vale? Quiere decir, no hay ningún corte, no hay ninguna animación diferente, no hay otra pantalla de juego diferente. Todo se hace en el mismo lugar, en el mismo sentido y sin una transición. No hay melodía, por lo tanto, de victoria. ¿Qué pasa? Cuando controlas a Barret o llevas a Barret en el grupo y consigues derrotar a enemigos, él trae la canción. Y hace... La verdad es que la hostia es un detalle cojonudo porque el tío tiene súper ruda, súper ahí, súper profunda... Y él mismo canta la melodía y la verdad es que es un toque genialísimo, ¿vale? Genialísimo y te arranca una sonrisa, ¿vale? Está francamente bien conseguido lo que han hecho para suplir esa carencia de la melodía clásica de victoria en el combate. Y os digo, el sonido era muy bueno en general, ¿vale? Doblaje al inglés también muy bueno, un nivel interpretativo muy alto. Ojo, doblaje también lo hay para el francés, alemán y no sé por qué era el otro. Francés, alemán, bueno, y japonés, evidentemente. No los he escuchado porque me da exactamente igual, pero me ha jodido un poquito que Square no se currase un doblaje al castellano, ¿vale? Sabiendo que había doblajes al francés y al alemán, sobre todo. Pero bueno, en fin, esto es un deseo mío personal, una crítica quizás por esa falta de ambición que otra cosa. En general, el doblaje que se ha hecho al inglés es muy bueno y al japonés yo no lo he escuchado porque no me gusta, ¿vale? No me gusta el japonés en general, lo siento. No soy de esas personas que escuchan las series en japonés porque mola más, es más inmersivo. No tenga esa noción de disfrutar de un producto de este tipo, pero el doblaje japonés está disponible si queréis también disfrutarlo así, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, y en general, pues, vamos a ver, yo entiendo que entiendo que un juego así levanta muchas polémicas, ¿vale? Hay muchas sensibilidades en juego, lo entiendo perfectamente, y hay una especie de subdebate que a lo mejor no tiene nada que ver con la calidad del juego en sí, sino más bien con su equiparación o arreglo comparativo en relación al clásico. Yo ahí no me puedo meter, principalmente porque Final Fantasy VII para mí es un juego casi desconocido. Yo no puedo entrar en ese debate, no puedo hacerlo. Vale, yo os he contado mi experiencia en lo que es el juego original en relación a esta parte de Midgard. No puedo entrar más allá. Vale. Y los cambios que he visto en general a mí me han gustado. Vale, sobre todo el tema de Sephiroth, que es el cambio a nivel argumental quizás más importante, no el único, por supuesto, ¿vale? Ahora bien, como JRPG, yo lo he disfrutado mucho. El sistema de combate me parece cojonudo, ¿vale? Cojonudo. El sistema de combate de echarle horas y disfrutarlo y que, aunque luches 50 veces, te seguirá gustando, te seguirá desafiando. Secundarias, algunas de ellas a un nivel muy alto, otras no tanto. Como decía Oscar, el trasfondo de Final Fantasy VII en general es muy atractivo y este juego te permite profundizar en él. ¿Vale? Conocer más de su universo, ¿vale? Aparte más de él. Y un nivel técnico un poco irregular, ¿vale? Que para mí ha sido la gran decepción en todo lo que es este remake de Final Fantasy VII. Pero vamos, le he echado 50 horas, he disfrutado mucho. Incluso he disfrutado con ganas. O sea, yo qué sé, terminaba de jugar un día, me levantaba el día siguiente y decía, joder, tengo ganas de seguir con este juego y terminarlo de una puta vez. Tengo ganas de seguir y terminar este episodio y ver cómo sigue la aventura. O tengo ganas de combatir, tengo ganas de aumentar la experiencia de personaje o conseguir puntos de arma. O sea, me picaba, me gustaba, lo disfrutaba. No jugaba por el simple hecho de acabarlo y cumplir con el expediente, sino que realmente me ha entretenido, me ha resultado adictivo. Con lo cual yo estoy muy contento como experiencia de JRPG. Ahora bien, si me preguntáis si me parece una obra maestra, temporal, que nadie olvidará, pues seguramente no. Al menos de momento, ¿vale? Seguramente no. Pero en fin, yo lo he disfrutado mucho y para mí ha sido una sorpresa bastante grata en general. Pues muy bien, hasta aquí análisis de Complejo Holanda, de este Final Fantasy VII Remake. Y continuamos. Bueno, pues yo he aprendido que este género empieza a gustar de verdad. Vale, de hecho estoy jugando Final Fantasy VII original y estoy disfrutando mucho con él. Oscar se muerde la lengua, pero es así. Y me ha gustado hacer este análisis, ¿vale? Me ha gustado hacerlo porque es, digamos, un mundo nuevo para mí. Bueno, creo que hicimos el de Ni no Kuni en su día, no lo recuerdo exactamente. Pero bueno, en fin, ha sido una experiencia novedosa, un análisis no muy habitual en mí. Y bueno, en fin, ya ha quedado ahí para la historia del Complejo Holanda. He aprendido que Sega va a sacar Dreamcast 2. Que Bond a partir de ahora va a analizar todos los JRPG del Complejo Holanda. Y es un fan acérrimo de Final Fantasy. Uf, yo he aprendido un montón de cosas. A ver, de primera se ha aprendido que David y Gaspar han hecho el programa como si estuvieran en su casa, uno en gallumbos y otro en la parte arriba de la casa. En mi casa, una cosa que sí, no sé. En mi casa, ya a mí me parece una falta de respeto terrible, pero bueno, ahí están ellos. Tengo que soportar esta puta visión de mierda en esta mini camarita. A Gaspar, terrible. Terrible, una historia terrible. He aprendido que joder, David ha hecho un análisis de un JRPG. No sé, yo esto lo veo también surrealista. Sobre todo porque los odia y se la suda Final Fantasy por delante y por detrás. Pero bueno, bien, todo hay que hacerlo una vez en la vida, al menos. Y he aprendido también que el análisis del próximo Doom lo hago yo. Perfecto. Sabes que no será así. Pues yo he aprendido que es posible también que David haga un buen análisis de un JRPG. Y me congratula mucho que al haber jugado este remake, pues le haya hecho entrar en contacto con el juego original, ¿no? Porque a lo mejor es una manera, pues, de que David también se conecte con este género, con estos clásicos que molan mucho, y así puede comprender por qué tuvieron ese éxito en el pasado, ¿no? Y a mí me gusta cuando los compañeros de Complejo Holanda salen de la zona de confort y prueban algunas cosas diferentes y también ver qué reacciones tienen. Así que muy bien eso. el Discord, pues por Discord vamos a ver. Había un debate. Vale. Cierra al salir, señor Gaspi. Dice: yo hoy he aprendido que David es el nuevo experto en JRPGs. Que este Final Fantasy será irrelevante como el original, según Gaspi. Y que no habéis comentado la conformación de la segunda parte de la peli de Sonic. Pensaba que sería la noticia de la semana. Gran análisis, David. A ver, no lo metí en noticias de la semana porque no era de videojuegos. Aunque es la peli de Sonic, a mí me gustó. Me pareció muy divertida. Eso, no lo comenté por eso. Chicos, no se oye, me parece que no se está oyendo nada. Sí. No, vosotros, que no escucha que, a la gente. Que a Víctor, no le escucho a la gente. No, ah, vale. Sí, era a mí, yo estaba muteado, yo lo siento mucho. Cosillas que pasan aquí en el tema este. Bueno, comentábamos al principio, para quien se haya perdido, que no íbamos a continuar con el debate porque queríamos tratar de hacerlo de una forma más detallada y no hacerlo a las prisas ahora con todo el tema de la hora que es y tal. Eso es la 1:03, entonces lo dejaremos para la semana que viene. Y voy a volver a leer rápidamente el que hemos aprendido de Artoria77, que era: yo he aprendido que empecé el programa con una imagen de luces y sombras sobre este remake y lo acabo igual. La sombra de original es muy alargada y más para aquellos que tenemos un cariño especial. Aún así, espero disfrutar de este remake cuando llegue el momento. Jorge, continúa. Bueno, pues voy con el segundo mensaje. Víctor Fernández, Balón de Oro, dice: yo he aprendido que somos muchos los que nos evadimos a nuestras islas de Animal Crossing para aliviar el confinamiento. Supermercados COVID Run, dice: yo he aprendido que Bono no cuida a sus personajes. Bueno, Aurelio nos avisaba de que aprendió que Víctor estaba muteado. Y nos manda un abrazo. Vamos a ver. Y está. Eso bueno, es lo que había. Y está aquí. Bueno, pues ya para acabar con el análisis de David, yo he aprendido que va a haber ciertas cosas por las que yo voy a crujir el juego seguro, David. Es decir, me va a parecer entrañable y tal, pero hay ciertas cosas que me gustaban mucho de original, que ya has comentado que no están en este juego, y no me refiero a cuestiones de historia, ¿eh? ¿No? Sino ciertas cosas de tono y todo eso que a mí me parecía entrañable, me gustó mucho de chaval, y que evidentemente no voy a encontrar aquí. Trataré de disfrutarlo igualmente, pero bueno, creo que va a haber cosas que me van a decepcionar seguro. A ver qué pasa. Gracias, David, por el análisis. Y lo dicho, la semana que viene, mucho más complejo de andar. Nos vemos con nuestro toque de siempre. Que tengáis una feliz semana y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.